blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles a una parte del equipo secuencial. En esta ocasión tengo el gusto de introducirles de la mitad para atrás, porque ya saben que al buen Zico y a Clarky siempre los tiendo a presentar primero. Clarky sigue repartiendo amor por provincia. Rick se sintió realmente avergonzado por no haberse acordado de los enemigos, tanto de Conan como de Cool o de quién era. No, sí, era de Cool, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces, pues no, decidió no presentarse hoy para evitar la vergüenza y el pitorreo de la banda. No es cierto, tengo unas cosas que hacer, pero yo no podía dejar pasar la oportunidad de cargarle calor en ausencia a mi carnalito. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Me sentí, ¿qué vas a decir? ¿Podmaster o algo así? ¿Podracer o qué onda? El Podracer, sí. No, el Podracer está de este lado. Aquí a mi siniestra, nuestro gran invitado, como siempre. De una galaxia far, far, far away. Está de pelos. Gracias, Wookie, por acompañarnos. Y rápidamente, y aprovechando que andamos en estas cuestiones de que dijeron, no dijeron, que sí, que no, que tú, que yo, para empezar con las noticias, se confirma que se va a llevar a la televisión una adaptación del gran escritor Neil Gaiman, que es American Gods. Uh-huh. ¿Es correcto? Es una de sus novelas más populares, si no es que es la más popular. ¿Esto no fue llevado a cómic? No, esto es novela. Esto novela. No tiene monitos, no la van a entender. Por cierto, recientemente sacó una edición tanto de American Gods como de Neverwhere, las ediciones aprobadas por el escritor, o el texto preferido por el escritor, como él les llama, uh-huh, donde les agrega como 50,000 palabras, o sea, otra media novela casi. ¿Vendría siendo como el Writer Scott? Se podría decir, exactamente. Okay. Y bueno, lo que mencionas es que se confirmó lo que ya se sabía. Brian Fuller estaba metiendo los pitch para la serie de televisión por parte de Starz, si no me falla la memoria. Sí, Starz. Entonces, ya confirmadísimo. Y pues rápidamente, antes de que se corten las venas, porque no es igual que la novela, ni siquiera la novela autorizada por, exactamente, autorizada por el escritor es igual a la novela. Entonces, no se jalen los pelos. No, lo van a hacer, güey. Esas que siempre se tienen que arreglar las vestiduras y romperse las medias. Pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención de lo idiota que puede ser la banda, ¿no? O sea, retar nerds hasta el haciéndole final del día. Haciéndole honor al apodo. Si tú como autor tienes una obra, ajá, llegan, te hacen el pitch de que, oye, vamos a llevar la televisión o al cine, bla, bla, bla, bla, bla. Te presentan el script. Porque al final del día tú eres el que, como propietario intelectual, eres el que tienes que dar el bobo. Uh-huh. Así de que sí, me gusta, no me gusta, o esto no tiene nada que ver. O al final del día, como este menso de Alan Moore que dice, no, yo no quiero mi nombre en esas cosas, esto es cosa del demonio. Ajá. Y le iré a rezar, ahorita vengo. Entonces, Neil Gaiman tuvo que haber aprobado todo lo que se hace de American Gods. In my not so humble opinion, o en mi percepción extraña y terrícola. A final de cuentas, él tiene... Bueno, ahorita es uno de los escritores que, fuera de su trabajo propio, tiene un chorro de chamba. Bueno, está haciendo el Sandman, que qué hermoso está el Overture. Uh-huh. Está, recordemos que también trabajándose la serie de Lucifer, que en realidad no tiene tanto que ver con lo que él hizo, pero él creó esa versión del personaje. Uh-huh. Y también se está trabajando una película que no tiene fecha propiamente anunciada, que es The Sandman, donde él ha estado trabajando muy de cerca con Gordon Joseph Levitt. Uh-huh. Y bueno, entre las especificaciones es que esta película no tenga madre pedazos de superhéroes y obviamente era, hubiera sido absurdo que las incluyera. Entonces ahorita está revisando todos esos proyectos. Qué ojo, eso es, ahorita que mencionas esto de Sandman es algo que me llama poderosamente la atención. La banda cree que porque le pusieron el sello Vértigo automáticamente significa cero superhéroes, o sea, o es un universo totalmente diferente y no tiene nada que ver al universo de superhéroes de DC previo al New 52 o Flashpoint o whatever in the morning, ¿no? Y a la gente se le olvida que en el primer número de Sandman aparece la Justice League. Aunque peleando también contra el Doctor Destiny. Tienes toda la razón. Batman. Y al final de su arco también efectivamente aparecen referencias de la Liga de la Justicia. Y aparece Batman. Entonces, y eso dijo Gaiman, es para que entiendan que Sandman sí pertenece al universo DC. O sea, sí existen los superhéroes en el universo de Sandman. Simplemente la temática o las tramas de las historias de Sandman no tocan el mundo de los superhéroes, o sea, no están involucrados con los madrazos. ¿Por qué? Porque es una onda más, como el nombre lo dice, Sandman, sueños, ilusiones, emociones, globos y cintas de colores, de esos que brillan formando sus corazones. Eso es. Ajá. Sí, y si la cantan tienen pedos, ¿ok? Demonios, eso es muy retro. Oye, aprovechando, ahorita también ya se, al parecer se confirmó por parte del mismo Gordon Levitt, lo que se va a ver en la película de Sandman, obviamente no son los 80 números miniseries de eso, es el arco de Casa de Muñecas. Ah, el house, Dolls House. Está mega pimpe. Sí, con la presentación del Corinto y todo eso, la verdad es muy, muy padre. Uh-huh. Es la mejor manera de presentar al personaje, creo yo. Que le ha costado mucho, mucho trabajo, se ha quejado amargamente, pero que lo está disfrutando el... ¿Cuánto trabajo le está costando hacerlo? Sí, bueno, sí se nota. Pero, entonces a mí me llama mucho la atención. Y ahora, retomando lo que es Gaiman y retomando lo que es American Gods, si Gaiman ya dijo, me gusta lo que está haciendo para televisión, me late, se ve bien, ¿en qué momento creen ustedes que tienen más voz y voto que el mismo escritor? Es, o sea, no le pregunto a ustedes dos, le pregunto a los returners, ¿no? O sea, si al escritor de lo que ustedes leyeron les gusta y dice, güey, está chingona esta adaptación, está bien hecha, o sea, desde mi particular punto de vista y lo que yo creé de personajes, se apega bastante o da algo muy similar, un sentido muy apegado. ¿En qué momento ustedes son alguien para decirle al creador de la obra, estás mal, güey? Te voy a enseñar a escribir tus personajes. A ver, Gaiman, estás mal, güey. Así no se escribe Sandman. Ven, préstame una pluma. Tú ponle el nombre. Yo te doy mi inspiración, tú ponle el nombre. O sea, no, están bien estúpidos, güey. Y esto lo comentamos porque hay un brother, no recuerdo el nombre, que en Facebook pusimos la noticia. No, güey, es que si está basada nada más, va a estar de la muca. O sea, güey, primero vela, compadre. Ajá, y ya después te rasgas las vestiduras, ajá, y después chillas a los cuatro vientos que tu infancia fue violada o algo así por el estilo. Es como Lucifer. Ay, es que ahora va a abrir un bar en lugar de una cafetería. ¿Y luego? ¿Quién era el brother? Sí, un saludo a Horacio Vázquez porque él decía, basada, ya valió, que es lo mismo que decir ya valió madre. Pues sí, cuando la veamos y efectivamente valga madre, pues ya apoyaremos. Horacio Vázquez. Horacio, saludo, brother, carnal. Sí, brother, no. Nos deja muy buenos comentarios, pero pues ahora sí te hiciste fuera de la nica, compadre, honestamente. Obviamente también un saludo al buen Salvador R.A., no sé si sea Salvador Ra, no sea Salvador, espacio, Ra, ajá, Ra, que también siempre nos comenta, tú que siempre andas ahí de metiche también, pero ya te saludamos ahorita que llegaste. Oye, y un saludo muy especial precisamente a Tania Rubio, patrocinadora oficial de este segmento, sí, creo yo, ¿no? Básicamente, sí, gracias por los pancakes de banana y sí. Esto. Cumpliste, sister, cumpliste, honestamente, porque sí estaban más allá de lo pimper. Pero bueno, entonces, retomando todo esto, a mí me llama mucho la atención. Me molesta realmente que la banda no entienda todavía, ¿no? Que una cosa es lo que se hace en los cómics, otra cosa es lo que se hace en los libros, o sea, las novelas. Y las novelas son esas cosas como los cómics, pero que no traen dibujitos, ¿no? Porque sé que varios de ustedes no le agarran la traen onda. Traen uno en la portada, a veces dos, en contraportada. Hay otros que no. Hay otros que no, así como que nada que ver, ¿no? O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y uh-huh. Nada que ver. A menos que seas Cristo en Semana Santa, porque ahí sí es bien. Pero bueno, el punto de todo esto es que si tú crees que lo que se hizo en los cómics de Sandman y no has leído lo que es American Gods y no has leído cualquier otra cosa que haya escrito Gaiman, uh-huh, o si tú crees que House of The Mirror House lo tenían que haber hecho en... No, ¿qué es Mirror Mask? Mirror Mask. The Mirror Mask lo tenían que haber hecho en cómic y... O sea, neta, tiene severos problemas. Es lo que siempre dijimos. Por ejemplo, lo que critican los Marvelievers, ¿no? De que, aprovechando que no hay ninguno, oye, no, es que... ¿Cómo es posible que el Flash de la televisión no vaya a ser el mismo Flash de las películas? ¿Y cómo es posible que Superman no se vea en la serie de Supergirl? Spoiler alert. ¿Y cómo es posible que Aquaman y que acá ya no lo hayan mencionado y bla, bla, bla, bla, bla? Es muy sencillo. es como los libros, los cómics y las películas. Cada medio es independiente, basados en los personajes que ustedes con tanto gusto se quejan de leer en lugar de disfrutarlos. Y eso es lo que da la posibilidad de, yo creo que enriquece más, ¿no?, las historias. Sí, no, y es algo que ya hemos mencionado, a la fanaticada, literalmente fanaticada, porque no estamos hablando de escritores o de productores o algo así. ¿Los fans? Los fans, les puedes dar lo que ellos están pidiéndote y aún así no les va a gustar. Sí. Ellos pueden hacer sus versiones y ni así les van a gustar. Sí. Ahorita que estás mencionando esto y hacemos una ligera transición, yo creo, ya salió después de Convergence en los cómics las primeras reinvenciones de varios de los personajes, y uno de los grandes atributos es precisamente que no tienen que atarse a una continuidad. Así como las películas y las series no tienen nada que ver, uh-huh, o si quieren pueden tener algo que ver, que no se ha explotado tanto así, pasa lo mismo con los cómics. Ya vimos las primeras apariciones tanto del Justice League of America, del Bachapi, del Super American Way of Life y todo eso, y pues así no tienen... The Born in the East LA, vato. Es que este es otro, ese... It wouldn't be LA without Mexicans, ¿ok? Es que es para hacer, incluir más etnias todavía, ¿no? Pues, es para pelear contra la banda de Arizona. Y no critiques mi inglés tijuanense. Oh, watch, ese, you look great. I'm watching you, say, yo te watcheo desde aquí. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay algo muy importante. Ahorita vamos a comentar varias cosas de alrededor de esto. Pero hay una cosa muy importante. A mí me llama mucho la atención que DC sí se compró, que al final del día era la intención de lo que esperábamos nosotros, y muy plausible, se compró el Convergence. Ya no hay continuidad. Ya no hay, o sea, ya no todo es lineal. Ya hay más saborcitos, hay así como que algo periférico alrededor del universo principal, ¿no? El multiverso tal cual ya se está explotando nuevamente. Exactamente, y eso a mí se me hace un gran acierto por parte de DC Comics. Que rápidamente, ahorita que lo mencionan, los cómics de Masters of the Universe, Skeletor menciona que hay un multiverso, o sea, el universo de Masters of the Universe es uno de las 52 tierras. De hecho, de Masters of the Universe ya tiene un universo alterno. Ajá. Y hay un universo en donde, ¿qué hubiera pasado si...? Es algo así como What If, ¿qué hubiera pasado si Skeletor hubiera sido digno de la espada de ¿qué? La espada de poder, la espada de Grayskull, ¿no? No es el poder de Grayskull, ¿no? Y la espada, no sé cómo se llama. Porque no es la espada de... Porque The Sword of Omen es la de los Thundercats. Así es. Ajá. Que es Give Me Sight, Beyond Sight. Es Quiero Ver Más Allá de lo Evidente. No, es Give Me Sight, Beyond Sight. Si lo piensan bien, no es lo mismo. No es lo mismo. Quiero Ver Más Allá de lo Evidente. O sea, güey, pues estúdiale un rato. Dame más vista que la vista. Exactamente. Dame vista más allá de la vista, ¿no? O sea, no, está cañón. Pero, bueno, ya hay un universo alterno, lo cual se habla bien de todo el esfuerzo que está haciendo, de una u otra manera, DC para acercar a la banda a los cómics, ¿no? Para, pues básicamente lo está haciendo para que dejen de chingar y dejen de rantear y se pongan a leer lo que se les dé la gana, ¿no? Digo, lo estábamos viendo, de hecho lo estamos comentando en este programa de Starfire. A mí, o sea, yo soy gran fan del trabajo de Jimmy Palmiotti, de Justin Gray y de Amanda Conner, o de Jay Palmiotti, Amanda Ransalot y JBJ Gray. Se me hace un gran equipo de trabajo, pero siento que la versión de Harley Quinn, no, de Starfire, perdón, sí está así como Returned, está así como ustedes, no ustedes dos, sino los que están oyendo. Ajá. Oye, yo soy bien fan, a mí me encantó. Lo que pasa es que obviamente es un título cómico, es una comedia, descarada, es como la de Harley Quinn y Power Girl, que ese no es un ongoing. Si ese fuera un ongoing, realmente así dirías, híjole, va a tener problemas, ¿no? Por la velocidad con la que se están llevando las cosas y la recurrencia de los gags. Exacto, y que aparte parte precisamente del mismo cómic de Harley Quinn, donde tuvieron un arco creo que de 3 o 4 números, uh-huh, fueron un power couple ellas, literalmente. Sí. Ay, por cierto, por ahí hay alguien, no voy a decir nombres porque luego las feminazis... No es cierto, porque luego la gente se me ofende muy feo. Vuelvo a lo mismo, lo dijimos en el programa anterior, lo vuelvo a decir y lo voy a decir hasta que lo entiendan y lo ubiquen. En el momento que ustedes están preocupados por la sexualidad de un personaje, si a ustedes realmente les importa más saber si Harley Quinn y Power Girl son lesbianas y le echan con singular alegría, creo que tiene severos problemas, muy, muy, muy, muy severos problemas, porque eso significa que su vida es vacía, vacía, vacía, y son personas muy solitarias, involuntariamente y dramáticamente solitarias. Honestamente, ¿te interesa que Power Girl y Harley Quinn sean pareja? No. O sea, ¿te benefician a algo? ¿Te aporta algo a la historia? Puede que aporte si lo escriben bien. Puede ser divertido. ¿Qué te puede aportar? ¿Que se estén besuqueando? No. O sea, pueden hacer gags porque ahorita están haciendo cosas cómicas. Ajá. O sea, si es por una razón que lo escriban, me parece bien. Uh-huh. Si es nada más por cumplir cuotas, es donde pierdo todo el chiste. ¿Quién fue de los personajes que salieron así del closet muy... ¿Y este de cuando acá se volvió gay? O sea, está el Pied Piper que siempre... Alan Scott Alan Scott. Guerra 2 era como... como para que... No, bueno, ese sí tuvo un mejor manejo después. El problema es que se anunció como que con bombo y platillo cuando en realidad no lo fue. El manejo que tuvieron de seguimiento con el personaje es bueno. O sea, es un personaje fuerte que, por cierto, hasta en los mismos simbolismos en la sortija de su linterna verde, tenía algo que ver con la relación que él tuvo con su pareja. O sea, sí tuvo un desarrollo eso. Fire. Exactamente, su sortija caliente, digo, de fuego. Sí. Ahí lo supieron aprovechar. Sí. Pero... el problema, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el problema es que en el momento que James Robinson avisa, porque eso en Earth 2 lo empieza a escribir James Robinson, en el momento que James Robinson dice, es Alan Scott es gay, ahí hay dos problemas. El primero, que la gente no entendió que no era el Alan Scott de Tierra 2, bueno, del universo original del Golden Age de DC. Ese es el primer problema, que la banda no es lo suficientemente inteligente como para distinguir estas cosas. La segunda, el error fue de Robinson al hacerlo tan grande. Y por cierto, Alan Scott es gay. Pero creo no que fue Robinson, fue exactamente. Eso ya explica todo. Gracias, que también el mismo Robinson explicaba un poco en el sentido, no por manejar cuotas de género, por decirlo de alguna manera, pero es rejuvenecemos a los personajes. Él tenía a sus dos hijos que son Jade y Obsidiana, aquí en español. Obsidiana, exactamente. Jade and Obsidian. Es que es para que nos entiendan, saludos a la banda. Obsidiana era un personaje gay bastante establecido y bien llevado, yo creo que en su momento. Originalmente no era gay, era narniano. Lo hicieron. Ah. Sí, vivía adentro. Dentro del closet, pues hasta la chingada. Por eso estaba tan oscuro. Exactamente. Destripando, llevando alegría a sus hogares. Ese aspecto lo fusionó en cierta medida con Alan Scott para que no perdieras nada de sus personajes. El problema es Winnick. Sí. Bueno, siempre Winnick, ha sido. Winnick los empezó a hacer gays. O sea, personaje, entonces, título, ¿quién está escribiendo ese título? Winnick. ¿Quién va a ser gay, cabrón? ¿O a quién van a violar? ¿Quién es gay o quién tiene sida? Ah, exacto. Sí, porque es para lo único que servía Winnick. En Green Lantern, el asistente de Kyle era gay. En The Outsiders, Grace Cho y Thunder, que era la hija de Black Lightning, empezaron muy bien, terminan siendo lesbianas. Bueno, de hecho, esta Grace es bisexual, porque le pone... es metodista, así se mete a todo, con todos, se metió con todos, menos con Dick. Curiosamente. Sí, paradójicamente, de hecho. Speedy le da en sida. En Speedy a Mia Darden, ¿no? Le da sida. A Jade la vuelve lesbiana por un tiempo también. Heteroflexible, de hecho la vuelve heteroflexible. ¿Qué otra basura escribió Winnie? Ah, pues ya vemos que al Joker lo volvió gay en el arco del Red Hood. Lo vuelve también heteroflexible. Cuando llega Jason y se lo atora a punta de barrazos, hace dos o tres referencias muy heteroflexibles. El Joker está más allá del bien y el mal. Recordemos que el mismo Snyder les pone corazoncitos junto con Capullo. No, Capullo es el que les pone el corazoncito después de que se los ensarta. Sí, y después de que se los ensarta, güey. Con senda esta cota. Grande, y para que se eduquen. Ajá. Ya lo dijimos en el programa anterior, pero lo vuelvo a decir. Spoiler alert, antes de que me digan de que no aviso. Bruce Wayne está vivo, ¿eh? Sale en el 41 de Batman. Ahí les aviso. Busquen gente con barba, ahí se los aviso nada más. La barba es lo que... Ese es el giveaway, pero bueno, ahí sale. Solo espero que no sea algo telenovelesco de quién soy, no recuerdo nada. No creo. No. Es que es Snyder, güey. Es que es Snyder, ya. Podría ya serlo. Fíjate que leyendo el último número de... el 40 Lincoln, de... ¿no? Sí, el Endgame, ¿no? El último número. Qué malo es. Pero le voy a conceder algo. Está tan in your face que no se la crees. O sea, te lo pone así de que, ay, es que mira, cuando llega la hija de Alfred, ¿no? Es que pudimos... llevas dos semanas aquí hospitalizado. Pero tu mano sigue en perfecto estado, ¿eh? Y te la pueden volver a poner. Pero decídete ahora. Sí, ya no... lleva dos semanas así, güey. La podemos tener en criogenia durante otros 6 meses. Pero necesitamos que nos digas ahorita. Ese es el efecto dramático, ¿no? Y no quiero nada. Y el siguiente número, los 2 días pone Greg Capullo en su cuenta de Twitter un dibujo de Alfred ya con la mano. Así como dices, ¿está, güey, en serio? Neto, hasta ahí das, güey, pero bueno. Ah, que por cierto, en Batman Superman hicieron algo muy interesante con el dibujo, porque va Clark Kent, ya Superman con la identidad revelada, uh-huh, a la Baticueva, va a buscar a Batman, no sabe que Batman está missing in action, uh-huh, missing in action, para que me entiendan, sí, sí. Y va con Alfred a pedirle los archivos de la Baticomputadora, y jamás se le ve la mano cortada a Alfred, exactamente, para mantener el suspenso. Uy. O sea, siempre lo sacan así como en las sombras. Exactamente. Ah, qué chafa, qué barato. Güey, no manches, güey. Sí, ya todo el mundo sabe que le van a poner la mano. Uh-huh. O sea, Capulo, ya sé, es lo que me encanta. Se quejan de que yo doy los spoilers. Se ve que no siguen a los artistas, ¿eh? O sea, me digo Capulo así de que, ay, miren lo que estoy haciendo. Por cierto, Alfred ya trae mano, ¿eh? Ay, por cierto, este güey de la barba es... Ay, Bruce, perdón, la regué. O sea, que dices, güey... No, es Bruce Tim o Bruce Gordon, es otro Bruce, sí, claro. Bruce, es Bruce Allen. Ah, no, ese no se puede traducir igual. No, es otro, sí. La competencia. Ajá. Pero, bueno, insisto, de una u otra manera... todos estos personajes, todas estas historias te llevan a algo. ¿Por qué estábamos hablando de todo esto? Se me fue terriblemente el avión. El manejo de continuidad. Continuidad. Hablamos antes de eso sobre las preferencias sexuales. Ah, las preferencias sexuales. De ahí salió que no se aprovechaban y todo eso, exactamente. Ajá. Yo insisto, ¿en qué momento les parece inteligente, prudente, interesante conocer la vida sexual, la preferencia sexual de un personaje? Insisto, Alan Scott, ¿ha habido alguna historia en la que Alan Scott diga, ay, soy totalmente gay, soy totalmente palacio comercial, gratis, y llega y besuquea a Jay Garrick? No. Él era feliz con su pareja, y de hecho en Tierra 2, que a mí sí me gustaba antes de todo la convergencia y todo eso. Es, no es malo, güey. No, es que es exactamente... Sigue siendo bueno, Bueno, ahorita ya no, porque ya no existe el título. Pero lo que se ve que es Earth 2 Society, uh-huh, está muy interesante porque plantea cosas que uno... da por hecho que no van a pasar. Exactamente, uh-huh, ese era su gran rollo. Y además te manejaban al mismo Alan Scott como, bueno, él es el Swamp Thing de esa tierra, uh-huh, y es la cuestión de que, oye, es un Swamp Thing que saca florecitas porque es gay. No, o sea, es un cuate que usa el poder de ella y su sexualidad no tiene nada que ver con la historia. Pero, de repente hace alguna mención, como ya mencionábamos, con la sortija y todo eso, uh-huh, pero es nada más un tinte del personaje. Y era así como que, ah, pues es que esta sortija la traigo y se convirtió en mi anillo de poder, bueno, uh-huh, en lo que dirige mis poderes, ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era la sortija de matrimonio de mi pareja, o sea, tiene es un valor meramente sentimental, más que para denotar que la preferencia sexual de un personaje. Luego lo explotan un poco cuando se encuentra con el White, el representante de la fuerza del blanco en aquella tierra, es precisamente su expareja, que sale como el avatar de los White Lanterns de allá. ¿Kyle también es gay? No, es Kyle. No es Kyle, ok. Exactamente, no, pero... ¿No es en el último número de New Guardians? O sea, Kyle divide la fuerza del White. Ajá. No es ninguno de ellos. No. Lo divide en 7, uh-huh, y da 6 anillos, incluyendo el suyo. Uh-huh. Ajá, o sea, así que, ay, banda, y busquen, así hace sus Wild Lantern Corps. Uh-huh. Y Carol Ferris le dice, oye, güey, como que aprendes a contar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dijiste que eran 7 sortijas, y yo nada más vi 6. Dice, ah, pues que aquí tengo la última, y ahora sí que, Carol, te quiero dar mi anillo. Y la otra dice, no, you don't have to put a ring on it, ajá. Y así como el bailarín gay del video. Bueno, no era gay. Sí es gay, güey. Sí, se ve acá medio. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que él dice al final, él sabrá a quién encontrar. Y sale el anillo. No es No, porque sí, Kyle puede traspasar antes. Kyle te puede traspasar el multiverso, ¿eh? Sí, pero recuerda que acá son avatares, o sea, es más ligado a lo de Swamp Thing, por eso la menciono. Uh-huh, es como Yolanda Montes. Exactamente, que es de... No es Tongolele, Graf Tarado, no es Tongolele, así se llama Yolanda Montes de Wildcat. Exacto. Uh-huh. Sí, no tiene nada que ver con los de esta tierra porque tienes otro planteamiento con las fuerzas esenciales. Ajá, uh-huh, o sea, son los primordials. Exactamente, solo que en vez de ser Swamp Thing, los robots y compañía y The Rot y todo eso, uh-huh, allá son linternas. Ah, ok. Pues no se me hace un mal concepto, fíjate, para diferenciar, ¿mm? Digo, de una u otra manera la fuente de poder entre lo que era Alan Scott y los Kors sí estaba bien marcada, que después le quisieron hacer un retcon muy chairo. Uh-huh. Ajá. De hecho es... El anillo castigado. El anillo del dragón castigado. Que era... Yalangur. Ah, tienes razón. Yalangur, que fue el primer Green Lantern del sector 2814, que no tenía ninguna resistencia ni contra la madera, ni contra el color amarillo, que de repente se pone en orden a los chinos. Se vuelve como el gran emperador, ¿verdad? El gran déspota, ¿no? El gran... Como Sinestro, pero en chino. Como Hugo Chávez, ¿no? No, como Maduro, que es más idiota. Pero, bueno... Y le habla el pajarito. Sí, de hecho sí, de hecho sí, sí, sí, sí, anda, es maduro. Y los Guardians se dan cuenta de eso, le dicen, ¿sabes qué? Pues no, güey, y como el arma más humilde es con la que vas a caer, pues te van a caer a palos. Y él te dice, y hay party. No. Entonces, sí, perdón, le recordamos, Destripando el único programa políticamente incorrecto, ¿ok? Se lo vuelve vulnerable a la madera. La función del anillo, de la sortija poder, es salvarle la vida o preservar la vida del portador. Va al espacio y sabes que te va a cargar el payaso. Es cuando el anillo se vuelve un meteorito, cae a la tierra, pero no traía el Star Heart. Después es cuando es la miniserie de Sentinel, que es Jade, Kyle y Alan Scott. Uh-huh. Creo que sale Obsidian también. Dice, no, es que el Star Heart es la fuerza de toda la magia. Y la mandamos a la linterna de Yaran Gulsi. O sea, no, güey, eso no es cierto. ¿Por qué está muy chairo tu retcon? Honestamente, está muy chairo ese retcon. Ahí es cuando te das cuenta que... como que te dicen, güey, Alan Scott es mágico. Punto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos forma de hacerles entender que su linterna funciona de otra manera. Así como que, ¿para qué lo explicas? Necesitaba realmente explicarle a la gente que, ¿sabes qué? Pues es otro Green Lantern, punto. No es de los cores. ¿Por qué? Porque es un senior Lantern. Ya es jubiladón, o sea... De entrada, ¿a quién le interesa? ¿Por qué no están los cores? Porque es antiguo, güey. Es viejito. Estos son los nuevos. Ya, punto. ¿Dónde está el problema? Pero vuelvo a lo mismo. Tengo la banda de Retarned, güey. Y ahorita retomando un poco, fue de las divisiones interesantes que hicieron cuando fue el planteamiento de Tierra 2. Uh-huh. A final de cuentas, aquí tenías a los Rainbow Riders, por decirlo de alguna manera, con todas las linternas de todos colores. Uh-huh. Y después se escribió muy bien el título de Swamp Thing, donde te empiezan a manejar las distintas fuerzas de Rot y todos los que empezamos, sí, a mencionar. En vez de tener dos ligas de colores, pues toma una esa y esa es la que funciona en Tierra 2. A mí, de hecho, se me hace un concepto más interesante. De hecho, eso se los vamos a platicar en el siguiente corte. Ajá. En el siguiente bloque, perdón. Porque hay algo que me parece muy interesante con respecto a todo el mal manejo que está haciendo Venditti en Green Lantern. Hay gente que está muy contenta y dice, ay, no, sí, es que está bien Pimperi, ay, sí, ay. Así como, no digo quién, porque luego Dan Campos se me... Yo pago los hotcakes, entonces así como que no lo puedo hacer. Mi opinión se impone, ¿no? Pagan tu comida. No, güey, ya te digo, no, porque tú pongas la lana, güey, implica que... Pues se cancela el speaker. Que tengo que compartir mi comida contigo, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay un par de situaciones que a mí en lo particular, bueno, lo que estamos comentando, no, para mí no tienen sentido. Tiene más sentido lo de Tierra 2 porque, ¿sabes qué? Pues en lugar de tener a Ion y a, no sé, a Parallax y a... ¿Cómo se llama? Toro. Altor es el toro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba la serpiente? No. Predator. Está el Predator, que es el de... Bueno, todos esos güeyes, en lugar de tener todo eso, lo reduces, te olvidas de los Rainbow, te vas a los colores de primarios, bueno, los más básicos, porque no son los colores primarios, porque no hay un azul, no hay un amarillo y no hay un rojo. Son los primarios, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Uh-huh. Sí, no me veas así, no juegues con mi mente, yo no soy diseñador. Es que depende si estás hablando de impresión o de luz. Si es en luz, es los azul, colores verde primarios, los colores primarios son distintos. No me importa. Luz e impresión son distintos. Lo que pones en papel, lo que no tienes que ver. Pero necesitas la luz para verlo. Jaque mate. Volviendo al tema. Y tengo una lamparita blanca. Ahora resulta. Voy a ser como Melgarejo, déjame, te contesto en 2 días, güey. Pero bueno, en el Inter y lo que son peras son manzanas, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único programa en donde todos somos políticamente incorrectos, porque así es como debe ser el mundo. Y nos vamos a un corte porque está Dan Campos y está el Wookie. Yo estoy de buenas, les vamos a poner a True Survival. Yay. Al mismísimo Hop, exactamente. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, y les recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos hablando un poco sobre lo absurdo que es cuestionar la sexualidad de los superhéroes, la poca trascendencia, a excepción de dos, tres puntos que puedas crear. Yo creo que es más cómico y está mejor llevado cuando no haces explícita la sexualidad del superhéroe, que simplemente das a entender así, pues como que Harley es heteroflexible, güey, punto. O sea, no necesitas... Si tú necesitas ver a dos personajes del mismo sexo o de sexos diferentes besándose en un cómic, a excepción de alguna escena romántica, no sé, un Superman, Lois Lane, Bruce Wayne, no sé, Silver St. Cloud, Vesper Fairchild, Vicky Vale, Catwoman, Talia al Ghul, igual que el Capitán América, no es cierto, ¿verdad? Nada más con Bucky, pero perdón, me patiné. O sea, si realmente lo tienes que ver y lo tienes que estar cuestionando, deja estar cuestionando los cómics, ¿no? Como que más bien deberías estar cuestionando qué tanta porquería traes en la cabeza. Deberías estar leyendo Fifty Shades of Grey o esas cosas, ¿no? No, no deberías estar leyendo nada de eso. No, tampoco. Por eso, güey, exactamente por eso la gente quiere ver la sexualidad de los superhéroes. Pero queremos nuevos lectores. El problema es que no vimos de dónde venían. Esa es la bronca, güey. Si no, y al rato va a ser puro lector de culo crespo, de Crepúsculo y de las 50 sombras del gris y todas. Y dices, no, güey, están del nabo. Rápidamente un saludo al buen Víctor Flores, al Sirvi, que se está quejando que no le mandamos saludos a Francia. ¡Uk! ¿Ya me entendiste, güey? Digo, es que el güey estaba viendo el Pambo el otro día, así, para que me entiendas, güey, así, ¡uk! No sé si lo pronuncié bien, pero ahí va. No, saludos al buen Sirvi, que allá está hasta Francia, que estaba muy triste porque su selección de Pambo perdió. Güey, velo del lado amable y positivo, lo hicieron para que pudieran festejar el Día del Padre con sus familias aquí en México. Un saludo hasta Francia, a toda la banda. Jesse Vickers es buena bestia, güey, es buena bestia. ¿Quién más falta para él? Seth Nahum, Elton Orochi. A ti siempre te mandamos saludar, ya lo dije. Pero ya estás aquí. ¿Quién más? Amra Al-Rahed. No sé si lo dije bien, güey. Amra, punto. Me evito muchas broncas. Gracias por la corrección. Rick huyó, como lo dije al principio del programa. Descaradamente, para no dar la fe de ratas, la corrección que necesite con respecto a los villanos de Conan y de Kul, como también lo había yo comentado. El buen Burbu, saludo al buen Burbu también. Hay un brother que se me fue el nombre, perdón, soy muy malo con los nombres cuando no convivo mucho con la banda. Cuando convives también no es el peor, güey, porque entonces les cambio el nombre y les pongo apodos. Y no siempre son así como, ¿verdad, Wookie? Pero estaba comentando que era algo relacionado precisamente con los seriales de televisión que pusiste una nota en el Facebook. Ah, de... Las películas. Ay, sí, soy bien fan de todas las películas de superhéroes. Y más Marvel, de las de Marvel. Y que es nos hace favor de compartir el link. Un saludo. Pues no es que tengamos la verdad absoluta, pero estamos muy cerca de ello. Ajá, a diferencia, aquí no sabemos con las jaladas de que van a ser siete martillos de siete colores diferentes, güey. Ajá, no, aquí no te pronunciamos así como que Guy Garner, ni el Barón von Strucker, ni nada así por el estilo, ¿no? pero pues gracias por escucharnos. Ahora sí, retomando, insisto, si tú tienes que cuestionar la sexualidad de un superhéroe, cuestiona la tuya, no la del superhéroe, porque significa que tienes problemas muy mentales, o tienes un abandono muy grande, o eres un niño sin cariño. Tienen falta de... nadie ahí les, está en proyecto. Nadie les cogió cariño, ¿verdad? Sí, ni les perdieron el asco, ni les cogieron cariño. Pero bueno, también, hablando de cosas interesantes y del New 52, post-convergence, es que ya es nada más DC Comics. Ajá. DCU. Ajá. Es lo que habíamos comentado, Brian Hitch se hace cargo del Justice League of America. Todo el pitch de Brian Hitch me gustó mucho. Me llamó mucho la atención. Y sin verse, sin esfuerzo. Rimo. Sí, una rimón ahí. Pero, ¿por qué? Porque él comenta que su Justice League of America va a tener a lo que él considera el lineup clásico del nuevo 52. Ajá. ¿Por qué? Porque incluye a un cyborg. Pero está Hal Jordan, está Wonder Woman, está Superman, Batman, Aquaman, Flash. Y nada más. Ajá. El Big Seven, Sans, Martian Manhunter, que es el cyborg hoy en día. Dice, ¿sabes qué? Perdón, pero para mí Batman es Bruce Wayne, y es lo que van a leer en Justice League of America. Superman sigue teniendo personalidad secreta, sigue siendo Clark Kent, o sea, sigue usando lentecitos y puede andar por la calle como si nada. Barry Allen sigue siendo Flash, Cyborg sigue siendo negro y no le crece la cyberpinga. Ni nada así por el estilo, que se lo comentamos hace dos programas, que es la idiotez más grande. Todo iba muy bien. O sea, ¿sabes qué? No tienes que leer otro cómic si nada más estás leyendo el Justice League of America, ¿no? O sea, no necesitas el Batman de Snyder o el Superman de... ¿cómo se llama? El chino que está con John Romita. Bueno, ya saben de quién hablo. O el de Greg Pak en Batman Superman. Y Action Comics. Y Action Comics. O sea, no necesitan comprar nada de eso. Ni lo de los Finch en Wonder Woman. Nada. Lean Justice League of America y ya lo hicieron. Perfecto, güey. Está poca madre. Y ahorita continúo con eso. Pero, de repente, donde riega el tepache en Mr. Hitch, es de que Justice League of America es el trabajo que yo esperaba desde los 8 años. ¡Me carga el payaso! O sea, ¿por qué? Vuelve a ser un fan escribiendo para los fans. Bueno, aquí tenemos una pequeña gran diferencia, o quiero creer. Apenas salió el primer número que me gustó. Hay detalles que tal vez no me fascinaron, pero nuevamente es una obra en proceso. O sea, tiene buena pinta, eso es un hecho. La comentamos con el Buki precioso, ¿no? Antes de esto. Exactamente, es con las tintas de Daniel Enríquez, que no soy precisamente muy fan, pero se acopla muy bien al estilo de Brian Hitch. Uh-huh. Brian Hitch no es su primer trabajo como escritor. Él ya había hecho America's Got Powers, una miniserie de 6 números anunciada, así que terminó con 7 números y el último Oversize. Y con retrasos aparte, pero es una historia, exactamente, es fiel a su estilo. Ajá, sí. Los deadlines que no se cumplen, pero ajá, bueno, aquí hay algo que tú ya mencionabas hace rato, que por lo menos ya tiene bastantes números aventajados para garantizar que su primer arco, creo que de 10 números, ya salga puntual. Lo cual es bastante bueno. Le aplicaron el Jim Lee-sazo en Hush. Y como debe de ser, si a final de cuentas no tenemos problemas por las continuidades, puede que descanse 2 meses, 3 meses y que salga el siguiente arco seguidito y en forma y tiempo. Hasta donde yo tengo entendido, el deal con Hitch para el Justice League of America no es de 10 números nada más. Se espera que tenga una corrida bastante larga. Pero, como lo comenté, le están aplicando la misma que le aplicaron a Jim Lee. Jim Lee, cuando estaba para Hush, cuando presentó el pitch de Hush, ya soy como el melgarejo. Hush, vale, Hush. Madre, sí, para que melgarejo me entienda. Cuando presenta el pitch para Hush, le dicen, ¿sabes qué? Nos encanta, está perfecto, qué bueno que vas a hacer el Batman contra sus enemigos. O sea, qué bueno que quieras dibujar a la gran galería de villanos de Batman, a los villanos principales. Si no nos entregas 7 números, no la publicamos. Cuando nos entregues el 7º número, ajá, ya terminado en los dibujos, la mandamos a imprimir para publicarla. Hasta donde tengo entendido, le aplicaron la misma a Brian Hitch, precisamente previendo las babosadas que hizo Jim Lee ya en el nuevo 52. Así de que, no, es que todos los dibujantes, y si no, vamos a poner fillers, y de repente, uy, pero yo soy Jim Lee, conmigo no aplica. O sea, que es una actitud barata, si me preguntan a mí. No lo justifico, o sea, podrá ser Jim Lee, podrá ser Anko, for all I care, pero si tú estás poniendo las reglas, las cumples, ¿no? No hay de otra. Y fíjate, aquí hay un detalle. Si bien el Justice League of America finalmente ya está agarrando un ritmo sabroso por parte de Geoff Johns, uh-huh, si este arco de Justice League de Brian Hitch no hubiera sido... El Justice League es el de Geoff Johns, Justice League of America. Tienes toda la razón. Uh-huh. Tienes razón. Si hubiera surgido este Justice League of America como en el arranque del New 52, me hubiera parecido mucho mejor. A mí también. Por, mira, a mí hay algo que me desencantó, impresionante, no sé tú qué opinas, Wookie, con respecto al Justice League. El Justice League de Geoff Johns y Jim Lee fue el flagship del New 52. Fue el primer número, de hecho, el único que salió en esa semana. No, porque no, es que es Justice League, The Greatest Heroes y bla, bla, bla, bla, bla. Y la historia es una basura. ¿Por qué no? Porque la historia del Justice League de origen contra Starro es muy mala y tenemos que hacer algo más impresionante. Les vamos a poner a Darkseid. Dices, ¡ay, güey! O sea, van contra Darkseid. No es nada más así de que, pues, villano patito. O no son los White Martians de toda la vida, ¿no? O Starro de toda la vida. O, no sé, el Royal Flush Gang, que son los tres grupos o los tres villanos que por lo regular se utilizan para darle la entrada al Justice League of America. O IT es el otro, que es la variación de Grant Morrison hacia Starro, ¿no? Que lo usa dos veces. Uno es en el Secret Files, en el número uno del Secret Files del Justice League. Uh-huh. Y la segunda es precisamente la historia con Sandman. Uh-huh. Ajá. Pero bueno, dices, güey, va contra Darkseid. Va a estar machín. Y es una basura. Son seis números de... Ah, hola, ¿cómo estás? Ah, mucho gusto. Déjate, pego. Usaremos el Marvel Way porque ahora Harras y De Falco son nuestros editores en jefe. Entonces ellos hacen todo al Marvel Way. Primero nos tenemos que pelear tú y yo para después ser grandes amigos. Ese no es el DC Way. O sea, el DC es de que, ah, yo ya sé quién eres. O sea, pero hubiera llegado Batman. Yo ya sé quién eres. Ajá, no tengo que andarme peleando contigo. Sé que estás en pro. Tienes el mismo fin que yo. Unámonos para darle en su Mauser a aquel güey, ¿no? Y al final es un gran puff. No pasa nada. Y tienes que esperarte 4 años para que Geoff Johns diga, ah, por cierto, yo tenía una historia con Darkseid, güey, pero no sabe cómo terminarla. Ya tengo a Mobius, perdón, al Anti-Monitor, que se peleen ellos dos y el Justice League, ah, pues sí, sí va a salir. Güey, ¿por qué haces eso? Que fíjate, es muy interesante, hace rato que hablábamos de Tierra 2, el manejo que dio Robinson precisamente sobre la llegada de Darkseid, que llegan primero a Tierra 2, uh-huh. Es mucho mejor, ahí las bajas son fuertes, o sea, te elimina de un jalón a Superman, Batman y Wonder Woman, al menos durante un rato totota en su run, se siente una pérdida y una amenaza real, uh-huh. Incluso de ese arco, si de ahí hubiera partido ya la historia y con más tiempo para escribirla mejor por parte de Jones, hubiera sido mejor, porque es, ah caray, en una tierra donde tenían prácticamente los mismos héroes, les dio en la torre. Sí, they were carried by the clan and sucked by the witch. Uh-huh. Y al final del día, te das cuenta, por ejemplo, antes, previo a Convergence, que no nada más se carga el payaso a los superhéroes, también se carga el payaso al planeta. Uh-huh. ¿Ah? Que después, ok, que The Blood Moon es la nueva Tierra 2, está muy pimper. Pero, honestamente, el primer arco del Justice League, no creo que alguien con tres dedos de frente pueda decir que es la historia que realmente prometió Geoff Johns. ¿A ti te parece así? No, sí. Pasa nada. En tres números pudo resumir todo. Uh-huh. Se carga demasiado en el arte. Bueno, también había que lucirse a Jim Lee, así como que... O sea, sí lo puedes explotar, pero por ejemplo, mencionabas Hush, ahí sí pasan cosas. Uh-huh. Igual no es la gran historia, pero... Se ve bonita. Pero entretiene y haces que luzca a Jim Lee. Exactamente. Aquí, pues, realmente nunca se sostiene por sí misma la pura historia. No, o sea, se sostiene por el dibujo. Así es. Y con todo y eso se ve que está carrereado en Jim Lee, así como que... ¡Ay, güey! Al final, sí, así como que, ¡ay, güey! No, sí, sí me alcanzó el deadline, ¿no? Está cañón, está cañón. Ajá. Yo insisto, viene ahorita que es el Darkseid War, donde uh-huh. va a salir, ¿cómo se llama la hija de Darkseid? La anti-Wonder Woman. Sí, no. Bueno, la anti-Wonder Woman, dejémoslo así, perdón. Les ofrezco una disculpa porque se me fue el nombre. Pero, aún así, el no gira alrededor del Justice League. O sea, es Mobius, bueno, el Anti-Monitor y Darkseid. Punto. ¿Por qué para qué sacas un título de algo que no se va a lucir? Rápidamente, se llama Grail, la hija de Darkseid. Exactamente, como de Holy Grail, ¿no? Uh-huh. O sea, es la copa. ¡Wey! El cáliz. ¿Quién eres tú? Yo soy el cáliz. ¡Ah, cabrón! Entonces, ¿qué? ¿Me das unos tacos? ¿Qué barba? ¿Es que esa barbacoa estuvo tan buena para quitarme la cruda? Jesús no, porque Jesús no podemos. Ok, escribe Cordero de Dios que quites el pecado del mundo. Pero bueno, el punto de todo esto es que. Viene lo que es. Hay algo muy interesante que no deben perder en la pista en Earth 2. Que ya de hecho el título es Earth 2 Society. Uh-huh. Ajá. Los superhéroes están muy concentrados. Y esto es algo, un detalle que me encantó. Porque es así como que muy in your face. Y todo el mundo lo pasamos por alto toda la vida. Nueva Tierra, nuevo planeta, Blood Moon. Etcétera, etcétera. los superhéroes alcanzan a recoger o bueno, salvar, reunir a los sobrevivientes de Convergence, se los llevan a esta nueva Tierra que ocupa el lugar de Tierra 2, como ya dijimos, en el multiverso. La empiezan a reconstruir, se empieza a ver, básicamente de eso se trata, es la premisa inicial, vamos a reconstruir el planeta, la gente, las ciudades y bla, bla, bla. Y los villanos, güey, ¿dónde están los villanos, apa? Así que los villanos, apa, pues hay... Y para el número 3 o 4 es cuando se empiezan a ver las consecuencias de que ya empiezan a regresar los villanos y se empiezan a agarrar de bajada a los superhéroes. ¿Por qué? Porque los superhéroes creen que de qué, tierra nueva, vida nueva, ya no pasó nada. Que es básicamente lo mismo que pasa en cualquier cómic. ¿Por qué? Porque mientras Flash se está peleando con Captain Cold, ah, no, que ya es bueno porque ya está en el Justice League, ¿verdad? Pero bueno, Heatwave, ajá, con la onda cachonda, ajá, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está Mirror Master? ¿Dónde está Reverse Flash? Ajá, mientras Batman se está peleando con el Pingüino, ok, a lo mejor muchos están encerrados en Arkham, Maynor, ah, ¿verdad? Pero, ¿dónde están el resto de los villanos? O sea... Como que si ustedes están tan preocupados por la continuidad, creo que deberían también empezar a preguntarse eso, ¿no? Que es que ahora le toca al Pingüino pelearse con Batman, güey. Entonces tú y yo haremos un plan maestro donde nadie nos vea y ya que nos pasen el pitazo de que aprendieron al Pingüino, entonces ya vamos nosotros. Como que no, como que ni al caso. Y eso es algo que realmente me gustó mucho. Se me hizo un excelente detalle por parte de la gente que está a cargo de Earth 2. Porque sí se está fijando, ese es un cómic bien construido. A ustedes que les gusta, les interesa mucho la continuidad, ese es un cómic bien construido, es un cómic bien llevado, es un cómic inteligente y bien estructurado. Entonces, en lugar de estarse rompiendo las medias y rodeándose las vestiduras para ver si Harley Quinn y Power Girl son lesbianas, mejor vean un cómic bien estructurado en donde lo importante es la vida y los problemas de los superhéroes. Así rápido. Y perdón, volviendo a Brian Hitch, mi problema con Brian Hitch no es el dibujo. La historia ya vimos que tiene un ongoing en donde es muy bien criticado. Mi problema es que cuando alguien te dice, es que es el título que yo quería escribir desde que tengo 8 años, güey, es un maldito fanboy que me va a dar una historia de superhéroes. Por eso empiezan los problemas en los cómics. Porque es que Wally West no es el Flash que yo leí. No era mi Flash. Voy a traer de regreso a Barry. No, güey, está muerto. No importa, empezaré a transformar a Wally hasta que nadie se dé cuenta y sea igualito de idiota y ñoño que Barry. Entonces ya con la gente va a decir, ay, pero si Barry no era tan malo, traeré de regreso al verdadero Barry y la gente se olvidará de Wally y para darle la torre le haré negro. Es una venganza, ¿estás de acuerdo? Es una vendetta. No, y hecha con saña. Es una maldita vendetta. Que por cierto, estamos especulando para toda la gente que vea uno de los mejores programas de televisión. Yo insisto, el mejor sigue siendo Arrow. El segundo mejor es Flash. Estamos especulando con respecto a precisamente a traer de regreso a Wally West. Ojo, el Wookie lo comentó, lo posteó en la pared de Stripando de Facebook, donde se comenta que ya se está casteando al actor para interpretar a Jay Garrick en la segunda temporada de Flash. No sabemos todavía. Sí sabemos, ya dijeron, ¿no? Que sí es Jay Garrick, o por la edad. La descripción es medio maduro, mandíbula cuadrada, que es muy importante. ¿No será Superman de Supergirl que lo traen de regalo? Así lo castearon, güey. ¿No le pusieron que se puso una coladera o una vasinica en la cabeza? No, no, ¿no? Venía de requisito. No, no. Okay. Esa ya la tienen. Sí, sí, sí. La dejaron en ese universo, está en Star Labs. Uh-huh. Por eso llega, está buscando su casco. Güey, mi casco. ¿Qué creen que estas cosas las regalan? ¿Crecen en los árboles o qué? Pero viene, o sea, hablando de eso, queda muy claro que el Flash que alterno que va a salir en la temporada 2 de The Flash es Jay Garrick, ¿no? Así como que no es Rocket Science. Pero con esto del viaje del tiempo, estábamos especulando que... Ahí, bueno, de entrada ya tenemos para lo que viene siendo el universo cinematográfico casteado a Ezra Miller como Flash. Uh-huh. No sabemos si va a ser Barry o podría ser Wally, con eso que tenemos un posible reboot o establecimiento de Tierras Infinitas en la serie de televisión, sería una entrada perfecta para establecértelo. De hecho, sí. Los escritores de Flash, bueno, de la película, ya dijeron que ellos están trabajando sobre Barry. Faltan muchos años, los podemos convencer, sí. ¿Eh? No, y de hecho lo más probable es que sea Barry, concuerdo completamente, pero yo creo que sería bastante inteligente o interesante para los que crecimos con Wally y como este no es el Flash que nosotros leímos de niños, para establecerlo. A mí me parece ridículo que alguien de la edad de Jeff Jones, que es básicamente un chavo de mi edad, creo que es hasta más joven, ¿no? Tiene 30 y muchos. O sea, no es tan grande. Ya le está pagando los 40. Ajá, o sea, no es tan grande. Pero me parece ridículo, ¿por qué? Porque él creció con Wally. él no creció con Barry. Es que solo le alcanzaba para los cómics del Dollar Bean y por eso compró puro clásico. Yo creo que sí, a dime el kilo, ¿no? Así que a Seven no, a dime el kilo de Silver Age. Güey, ¿en dónde? Pero bueno, a mí hay algo que me llama mucho la atención por respecto a eso. ¿Por qué? Si tomas en cuenta que cuando terminó Crisis on Infinite Earths yo tenía 16 años y ahí fue donde sale, en el número 12, es donde, 13, es donde sale Wally ya como The Flash. Si Geoff Johns es como 10 años más chico que yo, Geoff Johns tenía 6 años. Cuando, que básicamente es la edad en la que la gente, creo que ustedes empiezan a leer como a los 6 años, ¿no? No sé, yo empecé como a los 5, 4, 5. No, ¿qué pasó? Yo a los 3 ya leía los paquetes de jabón. Ah, okay. No, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, a los 6 años es la edad a la que la gente realmente empieza a leer. Ajá. Que Geoff Johns salga con la jalada de que es que el Barry que yo, el Flash que yo leía era Barry. No es cierto, güey. Que te tocó la basura de Baron y Guys, ok, pues ya es otra cosa. Ajá. Pero realmente, yo creo, de hecho, yo podría decir que ni siquiera es Barry Allen, es el Flash de mi generación. El Flash de mi generación es Wally West. ¿No es Jay Garrick? No, en realidad es Max Mercury, güey, pero es que... El Whis. El Whis, exactamente. Pero, o sea, se me gritó fan. Y hablando precisamente de eso, ya ves que siempre era, ¿qué? Fast Friends. O sea, amigos rapidines. Viene la reinvención. ¿Sí es reinvención de Hal Jordan? En Green Lantern, de Venditti. Yo, mejor que lo diga Dan, que es el que lo ha leído. A ver, Dan Campos, cuéntanos es que eso. Aquí tenemos, bueno, dos variantes. Venditti se le ha... Glow in the Dark Se le había criticado cuando retomó después de lo de Geoff Johns. Y prácticamente este nuevo run finalmente está empezando a hacer lo que tenía en mente, en el sentido de que ya terminó la limpieza de los Rainbow Riders. Entonces, a mí me está gustando nuevamente, es el primer número, por lo cual no podríamos juzgarlo tal cual. Uh-huh. Todavía no tenemos una historia desarrollada, sino nada más tenemos un nuevo status quo, que es lo que se planteaba. Tenemos la premisa, ¿no? Básicamente. El Green Lantern, exactamente, que es este renegado, uh-huh, tal cual, que se lleva el guantalete y tiene que lidiar con criminales y no tiene quien le haga el backup. ¿Puedes hacer un pequeño previo de por qué Hal Jordan tiene el guantelete en lugar de la sortija? Previamente, en Destripando. Nosotros pudimos darnos cuenta de cómo, gracias a que Hal Jordan había quemado la imagen de los Linternas Verdes y nadie confiaba en los Linternas Verdes, decide absorber la culpa de todos. Mientras tanto, se pone de acuerdo con Kilowog, el cual le dice, oye, pues nosotros te queremos aquí, pero Hal Jordan dice, no, pero ustedes no me necesitan. Yo miré como el culpable de todo este desmadre y pues me pelearé contigo y diremos que como fue insurrección, me corrieron de los Linternas Verdes, pero para no quedarme indefenso porque no sé hacer nada con mi vida, ya me quitaron hasta la vieja, me llevaré el guantelete de Kron. Eso es lo que ocurrió en el episodio anterior. Entonces, nos están presentando a un Hal Jordan renegado. No como siempre, renegado, no. Renegado, o sea, rebeldón. Ajá. Ya con la greñita larga y su disfraz de Karnak. Porque curiosamente, no, aquí es al revés. Aquí sí Karnak es el que le va a fusilar el traje a Hal Jordan. Es un traje genérico intercambiable. Nada más es un jumper con... jumper blanco con vivos verdes y grises, algo así. Ajá. La gabardina es lo más interesante. El hoodie. Le da baje a Bruce con el baticinturón. En cierta medida. O ahí trae las pilas. No, bueno, de hecho ahí trae las pilas parte del guantalete y del vibrador. No. Y aparte, algo que me brinca... Se lo robó a Carol. Yo me acuerdo que Carol jugaba mucho con esto mientras andaba conmigo. Es que me hará pensar en ella. Y desde que anda con Kyle ya no lo usa, no entiendo por qué. Y por cierto, ya no usa su máscara. Bueno, lo interesante es que a veces usa y a veces no la máscara de dominó. Porque pues en el espacio ni quien lo conozca. O sea, qué identidad tiene que proteger. Si en la Tierra ni quien diera ni, dos pesos si, por si él. Si en los lectores, güey, ni quien lo conozca. No te ofendas, Wookie, no me veas así, güey. Me va a golpear. Me va a golpear el Wookie. Pero, bueno, entonces, el punto de todo esto es que le anda haciendo el tarado en el espacio. O sea, va a ser lo mismo que hacía en la Tierra, pero en el espacio. No, porque aquí no está de presunto, no está pidiéndole prestado a Carol para la entrada, ni para la renta. Ajá. Está tratando, empieza como que en una prisión y hay como que una operación de escape. Tiene que lidiar con, digamos que con los malos, con criminales. Y la cuestión es que él sigue haciendo el bien sin mirar a quién, pero uh-huh, sin el respaldo de la policía, porque pues están detrás de él. Y al final del día la onda es que lo van a andar correteando. Por todos lados. Bounty Hunters de todo el universo, etcétera. De hecho es eso, es un Bounty Hunter en cierta medida él, ¿eh? No, qué ¿no es el interna que necesitamos o cómo? Sí. Acaba Dark Knight. No es el que merecemos, es el que necesitamos. Y eso me sonó. Podría ser un comercial político aquí, muy cañón, pero no me voy a meter en broncas. Un saludo al buen Jericórico, al buen José. Es que miren, las urnas ganaron los dinosaurios. Híjole, güey, ¿cómo te explico que a mí realmente soy demócrata, güey? Con eso te explico todo. Pero The man is in the house. Dije, el que me entendió bien, el que no, qué pena. Pero realmente es lo que se necesitaba en un título como... Porque viene también esa Green Lantern Lost Army. Ajá. Que en el Lost Army es, como el nombre lo dice, es un grupo de linternas que acaba en quién sabe qué caraja parte del multiverso, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Aquí también tenemos un problema y creo que se establece por el mismo concepto que creció a un punto en el cual ya no se puede sostener. Si hablamos de los Linternas Verdes como tal, como los superpolicías espaciales, es como cuando salió la película, era... Si tú llevabas, por ejemplo, a tus sobrinos o tus hijos y de repente, vamos a ver una Linterna Verde. Ah, está chido. Oye, ¿y por qué no es negro? Ya hemos mencionado ese tema en varias ocasiones, porque no es el de la animación. Bueno. ¿Por qué no es un diseñador gráfico? Exactamente. No, es que no sabía que había carreras con más futuro, okay. Pero bueno. Y de repente también está el rollo de que, o sea, ¿cuántos son? No, pues son 3,600, por decir un número. 7,200. 7,200 después. ¿Y por qué nos estamos enfocando en algo, en este? Pues porque es el de la Tierra. Sí, pero está medio torpe, porque estamos viendo la historia del más torpe de todos. Y no es Gagar. Entonces, exactamente. La cuestión que están pasando aquí es que con una variedad de tantos personajes, siempre se enfocan los títulos principales, exceptuando el Corps, por ejemplo, en los de la Tierra. O sea, ahí tenemos a Simon Bass, que no han hecho nada con él. Bueno, han tratado de medio rescatar al negro, precisamente a Jon Stewart, pero pues con Hal era, dale otro enfoque completamente distinto. Uh-huh. ¿Cuál hubiera sido un paso lógico que se le pudo haber dado después de la limpieza que le hicieron de su historia? Cancelar el título. Esa es una opción, pero no lo vas a hacer porque sigue vendiendo. Ok, buen punto. Entonces, volver a matar a Hal Jordan. Este es el giro que le... y hacerlo espectro con un hoodie. Te lo hicieron, ya no es Linterna Verde y sí, trae sí, el hoodie. Sí, sí, sí. Es un espectro de lo que... Fíjate, era lo que estábamos comentando previo al programa. Yo no entiendo, matan a Hal, bueno, o sea, lo vuelven Parallax, se muere en Final Night, cada resucitando al sol, bueno, reiniciando al sol, reboteando al sol, ¿no? Y todo el mundo ranteaba, apedreaba a Ron Mars, muerte a Ron Mars, que de hecho sí lo amenazaron de muerte, y sí le rompieron su auto. En varias ocasiones, ajá, creo que la póliza de seguro le aumentó bastante. De repente la gente como que le da flojera ya todo el rant de los Corps, bueno, porque si eran los Green Lantern Corps que se ponían en internet, cuando el internet iniciaba, se les olvida y de repente llega alguien como Geoff Johns y güey, voy a traer de regreso a los Corps, no el concepto de Green Lantern, sino a los Corps, lo hace muy bien, regresa a Hal Jordan de una manera espectacular, como lo hemos comentado ya en muchas ocasiones aquí en el programa, y de repente sale con su mamucada de los Rainbow Riders, ajá. Y se le acaba el chiste a Hal Jordan. Se le vuelve a acabar el chiste a Hal Jordan. Bueno, Cookie, ¿tú querías decir algo antes? Sí, yo por ejemplo, todo lo que hizo de limpieza de Vendetta, yo no lo veo para ser necesario. Cuando John se va, literal acaba hasta qué les va a pasar en el futuro. O sea, literal ahí se acaba esa historia. Pudo haber iniciado y ahorrarse todos estos números que ni acaso. No pasaba nada y nada más era para que al final... bueno, ahora soy renegado, vale. Que es con que destruyen Mogo. Primero destruyen Mogo, después lo reconstruyen. Nunca entendí cómo trajeron de regreso a Mogo, ¿eh? Hasta la fecha después de Green Lantern Wars. Sí, ¿no? Eran de los Wars. No entendí cómo. Después de que el negro se friega a Mogo, pues de un plomazo. Es que la fórmula es de rompecabezas. Junta las piecitas y le pones la sortija en el centro, exactamente. Ok. Es inmortal en ese sentido. Ok, buen punto. ¿A qué raza pertenece Mogo? ¿Hay una raza de planetas? ¿O es el único de su estilo? Hasta donde sé, creo que es el único. Ya es que es el equivalente de Ego en Marvel. Ego, ajá, exactamente. Pero, what the hell. Oye, y ahorita rápidamente, yo creo que es como... ahorita se planteó el de Punisher en la serie de Daredevil. Hay quienes quieren ver una serie de Punisher, yo digo que no se sostiene. Yo creo que pasa lo mismo con Green Lantern. Es un excelente personaje de soporte. Y lo que hizo Jones al principio fue muy bueno, con el Rebirth y Sinestro Corps y eso. Pero no tienes por qué tener un título constante si no tienes historias. Se hace porque vende, en realidad es la única razón. Pero... Y vende porque, honestamente... Ajá. El regreso de Hal Jordan siempre es espectacular. A finales de los 80s, principios de los 90s, se había cancelado ya. Ahí sí cancelaron. Empezó como Green Lantern. Después de Green Lantern se volvió en Tales of the Green Lantern Corps. Después se convirtió en Green Lantern Corps Specials. Después en el Quarterly. Antes de que salieran los Quarterly como tal, ¿no? Eran como números especiales. Que obviamente eran historias alrededor de Hal Jordan, porque ya no había... No, estaba Guy Gardner, estaba Jon Stewart perdido, que fue con lo de Cosmic Odyssey, que es espectacular Cosmic Odyssey. y desaparece. De hecho, Carol Ferris es abducida por el Predator en Action Comics Weekly. De ahí se pierde absolutamente todo lo que, o sea, se le pierde la pista a todos los Green Lanterns, salvo a Guy Gardner. ¿Por qué? Porque él estaba en el Justice League. Cuando hacen el regreso de, en el volumen 2 de Green Lantern, que es en 1991, con lo, como ya lo mencioné, con Gerard Jones y con Pat Broderick, es impresionante. ¿Por qué? Porque el título empieza a vender con madre. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque regresa Hal Jordan. O sea, güey, ya no tenemos al imbécil de Guy Gardner, es Hal Jordan, The True Green Lantern, ¿no? Perfecto, los primeros 8 números espectaculares, del 9 al 12 es una historia de Guy Gardner, después del 13 al 17 es una historia de Jon Stewart, que es precisamente lo de Mosaic, en el 13, 17, regresan los Corps, y en el 25 es la gran pelea entre Guy Gardner y Hal Jordan para ver quién va a ser el Green Lantern del sector 28-14. Gana Hal Jordan, es cuando Guy Gardner le pide el anillo a Sinestro, se forza en Sinestro y le quita el anillo, y se vuelve a perder Green Lantern. Se queda Hal Jordan como titular, y estás hablando que duró otros 25 números con basura, contenido basura, hasta que llegó Ron Mars, y ¿sabes qué? Sorry, güey, te llamabas Hal Jordan, te llamaban Kors. Yo creo que debería de mantenerse, o sea, eliminar el título de Green Lantern, ya mencionamos por qué no se hace, porque al final de cuentas se sigue vendiendo, pero déjalo como el Corps y haz las historias rotativas. O sea, si tienes una historia al año de 3 números de Jordan, chido, pero que sea el único que se cuente. Yo tengo un gran problema con respecto a lo que son los Green Lanterns, y siempre lo he dicho, ¿para qué quiero tanto? Ok, sí, que cada Green Lantern en un sector, perfecto, ¿para qué quiero un título? Y aquí voy a precisamente lo que comentabas tú de ¿para qué quiero 7200 Green Lanterns, no? O sea, no me interesa conocer las historias de los Green Lanterns de los otros 3998, sino 99 sectores. Ajá. ¿Por qué 3998? Porque donde está OA, que es el centro del universo, es el primero. Ajá, es el primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dame las historias nada más de ciertos Green Lanterns. No me des el título de Green Lantern como tal, con Hal Jordan, Kal Rayner, Jon Stewart, Guy Gardner, el que quieras, como central, no. Dame el Green Lantern Corps, dame historias de los Corps. En lugar de, pues ya sé que Hal Jordan puede hacer esto, pues lo más seguro es que Chip también pueda, o que Kilowog también pueda, o que Thomas Rea, o Thomas Tu, o hay dos, Thomas Rea. El que sale en la película es el que está muerto, curiosamente. Uh-huh. Y el otro no era el hijo, lo hicieron un reto y lo volvieron el hijo, porque nada más era un Sudarian. Sudarian, sí, es la raza. No me des esa basura. O sea, dame particulares. Por ejemplo, a mí me interesa. ¿Te interesaría ver a ti 3 números de Arisia como Green Lantern? No. Exacto. A mí me interesaría ver algo que en cierta medida tocó Grant Morrison con Final Crisis, donde de repente te hablan de códigos de policía, porque al final de cuentas son policías espaciales. De hecho, Jeff Jones así lo pone. Ajá. Uh-huh. Manejarlo de esa manera, pero por ejemplo, la pareja entre Mogo y Bzzz, la mosquita, era sensacional. A mí yo quiero ver una historia de ellos dos, de 2 números, por decir algo. Como mencionamos ahorita, hacer la rotativa sobre lo más representativo. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo que sería la gran fórmula para que funcionara? Si tienen la oportunidad del tiempo y el dinero, pídanle a Oscar por cómics, el Blu-ray, DVD o whatever, VHS, beta, lo que quieran, no, de Emerald Knights. Ah, sí, ese es el Emerald Knights. Esa es la fórmula, esa es la fórmula. ¿Por qué? Porque hay un, van contra el Parallax. El te cuenta las historias. Exactamente, es como de Keeper of the Crypt, ¿no? Exacto. Ajá, exactamente, es el tío Hal. Entonces, van contra un enemigo en común que es Parallax, que está atrapado en el centro de un sol, como le hicieron precisamente en el Sinestro Corps, que están todos los Green Lanterns alrededor del sol esperando a ver cómo contrarrestan el ataque de Parallax, y en el Inter se van contando historias. Esa es la fórmula de Green Lantern. No sé, ¿para qué quieres una policía, una historia de una corporación policíaca intergaláctica espacial del universo universal, si te vas a centrar en los de la Tierra? O por otro lado, manda la muca a todos los demás Green Lanterns y concéntrate en los 4, 5, 6 Green Lanterns. 4, 5, 6 dependiendo si tomas en cuenta a Kyle como qué tipo de Lantern, a Buzz, si alguien se acuerda de él. ¿Qué han hecho con Buzz desde hace 2 años? Guy Gardner y, o si quieres, hasta Alan Scott en, en Tierra 2. ¿Por qué no deja de ser un Green Lantern? Ajá. Será el avatar de lo que quieras, pero al final del día... Es por el que se celebran los 75 años. Que no va a salir. Sale en una. Ajá, o sea, una portada. O sea, gracias. Bien por ellos, ¿no? Entonces, para mí esa es la fórmula. Vean Emerald Knight, piénsela a la banda de Oscar Comics, y hay, van a entender lo que los escritores de Green Lantern no han entendido. Ya estoy como los retardes, de verdad. Es que Grant Morrison saca el papel, te voy a dar la historia, hecho, y le pones tu nombre. Yo la, no quiero... La siguiente semana anunciamos el lanzamiento de los Corpse Chronicles, escrito por Nightboy. El Wookiee lo va a dibujar, yo nomás lo edito. Claro, y sí, verán que es el peor título que se le harán en su vida. En Monterrey le van a poner los diálogos, güey. Es que son monólogos. ¿Cabecitas de estilo Bendis? Sí, ándale, son grandes monólogos, güey. Por eso los van a poner el texto en Monterrey. Bueno, nosotros vamos a un corte, les recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo Destripando, eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. We'll be right back. That's it. So long. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. We could always use more raw power. And Earth has a third Green Lantern, Guy Gardner. No. But we could really... No. Y bueno, estamos de regreso. Se sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo dos cuartas partes, o sea, de la mitad para atrás del equipo secuencial, el buen DC, un servidor Nightboy, y acá tenemos a nuestro super invitadazo, el buen Wookie. Vas muy lento, Wookie, estás en otra galaxia todavía. Ok, pero no te enojes, güey. Ok. Entonces, bueno, ya le estábamos platicando con respecto a lo que era el concepto de Green Lantern. Ajá. Con lo que está haciendo ahorita Venditti, que es Green Lantern Renegade. Ajá. Sí, así es Green Lantern Renegade, porque sí es Green Lantern The Lost Army. ¿Y está Green Lantern Renegade o nada más es Green Lantern? No sé si es el arco o si es el título. Según yo es el título, creo, pero nuevamente no... ¿No ha habido algo oficial o sí? Que lo diga. Que yo sepa, no. Ok, lo dejamos como Green Lantern nada más. Ajá. Green Lantern, The Loser. O sea, Hal Jordan. Green Lantern, que ya no es Green Lantern. Que ya no es Green Lantern y es Hal Jordan. No, the Loser. Sería el Green Gauntlet, ¿no? Sí, uh-huh. De hecho sí. Sí, de hecho es el Green Gauntlet, sí. Porque no anda cargando una linterna en la espalda, ¿sí? Las pilas nada más del aparato. La mochilita. ¿Trae las pilas del aparato? ¿De Carol? No, esas las trae en el bolsillo, ahora okay. Trae metidas guardadas, no sé. Ah, ok. Pero bueno, entonces, insisto, yo no le veo ningún caso a hacer todas estas jaladas. Me queda muy claro que la gente como Venditti no entiende a Hal Jordan. Bueno, de hecho, ni él se entiende, ¿no? ¿A quién pondrías como escritor? Yo quitaría el título de Green Lantern. Bueno, eso ya lo mencionamos hace rato, pero no lo vas a quitar porque genera suficientes ventas. ¿A quién pondría yo de escritor de Green Lantern? Yo regresaría a Ron Mars. ¿No lo va a hacer, o sí? No regresaría. Digo, yo y a mí me Ron encantaría... Ron Mars sí regresaría, porque Ron Mars sí regresó a Green Lantern. De hecho, él es el que cierra los últimos números del arco de Kyle con Green Lantern. De volumen 2, se lo cierra. ¿Eso fue hace cuánto? Wey, estamos hablando de 10 años. No, es que por eso es por lo que digo, ya tiene bastante rato. O sea, ya no sé qué historias tenga él para contar por el personaje. Igual a mí me encantaría que regresara Darryl Banks y rediseñara el traje de Kyle. Por favor, necesitamos un traje nuevo por alguien que sí sabe de diseño. Necesitamos a alguien que se encargue de pensar o que le recuerden que Kyle Rayner es un diseñador. Ajá, y no necesita el Viewmaster como máscara. De hecho... El Crab Face era la neta. Sí. Es la mejor máscara. Y ahorita que lo pienso, en el sueño guajiro de que Hickman, después de su descanso, después de todo lo que hizo con Marvel, se fuera a hacer el Justice League, el cuate cuando hizo rediseños de trajes, como él sí es diseñador, para el Future Foundation, pues tiene una onda muy padre. Hickman podría ser un Green Lantern chido, un Justice League chido. Sí, lo pudiéramos jalar a DC, uh-huh. Como sabemos que él es gran fan de... Y es cierto, no son los choros, Hickman ha ¿Quieres dicho... Quiere escribir a tu legión, ¿verdad? Por favor, güey. De hecho, cuando inician los Avengers... Hickman parece historia de Green Lantern. Uh-huh. Exacto. Y de hecho, Hickman lo declara. Yo soy fan de los personajes de DC. Me encantaría escribir personajes para DC. Pero voy a firmar una exclusiva de 10 años con Marvel. Y háganle como Hay quieran. Que salvar. Sí, exacto. Sí, y es, lo que, es algo que comenta Rey que constantemente. DC no sabe cuidar a sus autores. Fuera de los que vuelve ejecutivos. O sea, un Andy Idiot que es muy malo escribiendo. Es muy malo escribiendo. Pero él empezó de ejecutivo. No, pero empezó como escritor. Dan Didio era escritor. Madres. Ajá. Muy malo, pero por eso lo mandaron a las oficinas. Así que, tienes contrato, vete a las oficinas. No, no escribas, no te esfuerces, güey. No gastes lápiz. Pero uso proceso. No gastes lápiz, dije. Ok. Los árboles, no, güey, los árboles. Ajá. ¿Quién más? Jim Lee, que es muy incumplido en los deadlines, como Jeff ya habíamos dicho. Jeff Jones ya lo hizo Bueno, pero ahorita que hablamos de esto, Jeff Jones finalmente se está viendo el trabajo para el que se le contrató, que es ser el vínculo con la división de media, concretamente televisión y cine. En Flash finalmente se ve que ha estado haciendo algo. Es el equivalente a Quesada, ¿no? No, Quesada, la neta, está mucho mejor metido, porque Quesada, Quesada estuvo sobre todo con los acuerdos de Netflix y en parte con lo de cine, ahí no estuvo tan metido él. Pero de hecho él estuvo un rato en lo que fue animación, el Ultimate Spider-Man el Earth Mighty Zeroes de Avengers, él está a cargo, ¿no? Es el productor ejecutivo. Se deshace de Avi Arad, gran movimiento. Por eso le está yendo bien a Marvel, porque sabe deshacerse de la gente que se tiene que deshacer y cuidar a la gente que debe de cuidar. Solo les tomaron unos 10 años darse cuenta de eso, ¿no? El problema es que... deshacerse de Harris. Exactamente, y de Desfalco. Y mandárnoslos acá. Güey, es el problema. Pero yo sí estoy... En eso sí concuerdo con Rick. DC no sabe cuidar a sus... ni a sus editores. En general. Fíjate que a la única que ha sabido cuidar, y yo creo que es porque está muy contenta, es a Gail Simon. Y Gail Simon lo declaró en la semana. Dice, yo estoy muy contenta con DC... Pero ya se les estaba yendo. Sí, por Batgirl. Entonces dijo así como que... No, Batgirl, te la regresamos. Ah, me quedo. Ajá, que, y eso fue también en parte de social media, que todo el mundo estuvo ranteando. Por cierto, Returners, pongan en su... No me importa que tenga esto 2 semanas, porque se me había pasado decirlo. Pongan en todos sus twitters, hashtag Hellboy3. We want Hellboy3. ¿Sí? Pónganlo. No me importa lo que diga Dan Campos. Ignoren los comentarios de Dan Campos. Pongan, queremos Hellboy 3. Esto será reeditado y no se escuchará por allá. El mismo Ron Perlman ya dijo de que pues juntamos varo y hagamos crowdsourcing, ¿eh? Ah, ok. Sería una gran idea. El problema es que Guillermo del Toro, que la editará, digo, la dirigirá en, que en 30 años, ya que finalmente tenga tiempo y no se le sale un proyecto. A ver, Ron Perlman lo que quiere es hacer Hellboy. Nunca dijo... No, lo que quiere es disfrazarse de Halloween sin que sea Halloween, ¿eh? Básicamente, pero él nunca dijo, yo quiero a Saladito Totoro dirigiendo esto. Nadie más la va a dirigir, o sea, ¿a quién pondrías de director? Ron Perlman, para que se dé cuenta que es... anda de sabroso, que le atore completo, ¿no, güey? O sea, ahí anda... ¿Doc Jones? No, bueno, no. Ay, por cierto, hay un documento... Busquen en la fanpage de Doc Jones... Hicieron un documental, le hicieron una entrevista documental de toda la vida de Doc Jones. Ajá. Véanla, es 1 hora y media, o sea, sí está larguito. Se va de o sea, realmente es muy agradable y no pesa la hora y media. Qué personajazo es Doc Jones. Para los que no sepan qué carajos es Doc Jones, A, tienen problemas, están muy tontos. B, es la muerte y es Abe Sapien en Hellboy, hablando de él. Es Flash en Green Arrow. Bueno, salió en Arrow, perdón, y después en Flash. Primero salió en Arrow, después sí, en Flash. Es Dreadbolt. Él es el Silver Surfer. Exacto. Ajá. Y todos esos personajes con máscara que nadie conoce. O sea, él es el artista conocido más. El artista es conocido no, más conocido. ¿Es el Fauno o el de los? Es el Fauno y los dos personajes. Sí, los dos. Y de hecho que hay otro que creo que tiene 3 personajes, porque es uno como cuadrado, como almohadón. Ah, yes. Ajá, tiene 3 personajes. O sea, es el artista conocido, desconocido más conocido que hay, ¿no? Véanlo, está divertidísimo. Y Doc Jones es un tipazo, es un oasis en el universo. Apréndanle tantito, nacos. Pero bueno, regresando, ¿a quién pondría yo de escritor de Green Lantern? Si no puedo contar con Ron Mars... Yo pondría a... Curiosamente a Loeb. ¿Jeff Loeb? Jeff Loeb. ¿Por qué? Porque podría ser buenas historias retro de Green Lantern. Podría así hacer como los Tales of the Green Lantern. Oye, bueno, ahorita si mejor... ¿Hacer el Green? Le agregamos, exactamente, agrégale a Tim Sale y que haga el Green Lantern. Eso sería un concepto interesante. Estaba yo hablando de lo de Gail Simon. Que a Gail Simon le permitieron ¿cómo se llama? Ahorita regreso con lo de Green Lantern. Le permitieron usar al personaje. Ella ha escrito al personaje que ella ha querido. Ajá. Ha contravenido las decisiones de editoriales de DC. Es de que, oye, pero eso no está en continuidad. Sí está, y hazle como quieras. No, sí está bien. Ajá. Espérame, revitalizó a personajes muy piteros. De hecho, desconocidos y super de DC, como Catman. Ah, los Secret Six. Ajá, exactamente. Al Monín, como le pusieron aquí en español, que era Ragdoll. Que era un villano de Jay Garrick originalmente. Muy bien. Ella es la que pira de la manera que se pira Harley Quinn. Ella es la que la pira. Ha trabajado con Van Syver, ha trabajado con Jeff Jones, ha trabajado con Jim Lee. Ha trabajado con quien se le ha dado la gana en DC. Oye, pero hay algo que no me macha. ¿Estás diciendo que DC, una empresa exclusivamente machista y que maltrata a las mujeres en personajes o en sus trabajadores, está tratando bien a una mujer? No, no la está tratando bien, la está dejando trabajar. ¿La está dejando trabajar? Es como si la tratara bien. No, eso es lo que le quiere hacer creer, güey. Pero no. Y lo que no saben es que no le está pagando. Le dan cómics. Le pagan en especies. Le pagan en especies y le dan playeras. Es un buen de tela, ¿eh? Sí, es una buena inversión. Y lo que tú no sabes es que el side business de Gil Simone, güey, tiene, no es, es máscara de látex, güey. En realidad no es mexicana, güey. O sea, máscara de látex es un negocio de Gil Simone, ¿ok? No, es que ahí es lo que la gente no se da cuenta. Rantea mucho. Es que dice, es una empresa que no se pone a... Que no es políticamente correcta y que no se fijan las minorías. ¿Alguien ha volteado a ver lo que escribe Gail Simone? O sea, de entrada, ¿saben quién es Gail Simone, bola de feminazis retarners? No, y aparte, sin hablar de ella exclusivamente... No, sin hablar de ella, no, se pierde el tema. Se pierde el tema. Eso es lo que quiero, es que no es tema. Recordamos que ahorita Amanda Conner, aunque esté coescribiendo, tiene 3 títulos. Una miniserie y 2 títulos que se están... Bueno, 2 miniseries y 1 título que están publicando en este momento. O sea, una mujer. De hecho, te voy a decir una cosa. La única razón por la que Jimmy Palmiotti sigue en DC... Es por ella. Es por ella, exacto. Porque trata bien a Amanda Conner. Ajá, si no, dice, él es... Painkiller Jane, sí, cómo no. Kickstarter, sí, me lo aviento. ¿Por qué? Porque al carajo, si DC no me contrata. Justin Gray está en DC por Palmiotti. Uh-huh. Ahí es la cadenita. O sea, si no se va Palmiotti, si no se va Gray, es porque está Jimmy Palmiotti. Palmiotti no se va porque está Amanda Rancelot. Que por cierto, no usa mucho su cuenta de Twitter. No. Pero su cuenta de Instagram sí. Ah, lo sigue. En Instagram sí, ella está. Todas las fotos que toman las convenciones y sus posters y todo eso, los ponen en Instagram. Uh-huh. Y ¿saben también a quién deben de seguir en redes sociales? A Todd Knock. Todd Knock está haciendo algo muy interesante, que yo conmino a todos los dibujantes del medio mexicano y los que nos oigan más allá de las fronteras. No hablemos de ficciones locales. No, pero fíjate, eso es un ejemplo. No, por cierto, hay algo que sí les quiero recomendar. Chéquense Coatl el Defensor, de Yair P.T. Ajá. Es un cómic mexicano, es un cómic que yo considero que sí es muy local porque está desarrollado en San Luis Potosí, ajá, en la Huasteca Potosina. ¿Sí, verdad? ¿Sí se dice? Sí. Okay. Sí. Pero está muy bien hecho y Yair es un chavo que le ha estado echando todas las ganas. Se nota cómo ha ido mejorando su estilo de dibujo del número uno, porque el cero fue después, a la buena usanza de DC. Si le ponen atención al dibujo, al estilo del dibujo, a la narrativa, de todo lo que están haciendo en Coatl el Defensor, realmente impresionante. Ahí donde te das cuenta, como bien lo ha dicho Humberto todas las veces que he estado aquí en el programa, cuando te das cuenta que es un trabajo y que te requiere un horario de trabajo, una constancia y un esfuerzo, para poder hacer bien las cosas, te das cuenta que Jair es de los que dijo, sí, es cierto. No, y se refleja porque es un título que se ha publicado de manera constante y regular. Creo que ya va en el número 12 o 13 o una cosa. Mis respetos, o sea, eso es estándar mundial de calidad, habla excelentemente de él. Ajá, una felicitación al buen Jair PT. Y si tienen oportunidad, echen un ojito a Coatl, el defensor. Uh-huh. Pero bueno, retomando, todo este tipo de cosas son las que la gente no toma en cuenta, o sea, cómo se trabaja, cuáles son las cadenitas. Y retomando, ¿quién carajos quiero que escriba Green Lantern? Mark Wolfman. Bueno, ¿qué es lo que...? Él sí está escribiendo recientemente, publicó unos números en Convergence que fueron de... Teen Titans. Uh-huh. Ah, sí, cierto. Con el dibujo de Nicole Scott. Y si lo ves, que de ahí sin problema brincaría para Green Lantern. Sigue siendo la misma basura de los últimos números de Teen Titans. O sea, pero es mejor que la basura que están haciendo de Green Lantern. Ok. Es muy... nostálgico. O sea, tiene buen manejo de nostalgia porque no puede escribir nada actual. ¿Sabes también quién escribiría un buen número de acción de Green Lantern? O un buen arco. Chuck Dixon, Kung Fu Fighter. Ok. Y Chuck Dixon acaba de publicar su tercera novela, que por cierto la novela está muy buena. La pueden conseguir en Amazon, porque no la venden, pues, si no les diría que fueron con la banda de Oscorp, pero está directamente en Amazon. Siempre me manda así por mensaje de que, güey, ya salió mi novela. Ya, ok, gracias. Sí. Mándame la novela, güey, no me mandes el mensaje, pero vale mucho la pena. Yo creo que lo que se necesita ahorita, se ha perdido mucho, y es algo que siempre he criticado yo los últimos 3 programas, siempre he criticado en los últimos 3 programas esto. Nos están escribiendo los cómics fanboys. Jeff Jones es un fanboy, Jeff Jones es un fanboy de Hal Jordan, Jeff Jones es un fanboy de Barry Allen, Jeff Jones es un fanboy de la Justice League de The Wolfman, ajá, de los 70s, donde estaba Rafael Rivas, ajá, donde estaba Zatanna, donde estaba... Que era, sí, Cutter Hall era el único que también dejaban, ¿verdad? Estaba donde estaba Cutter Hall. O sea, es fanboy del Silver Age. Es como el Alex Ross, pero en la escritura. Así es. Ajá. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque si la gente... Si tú estás diciendo que vas a la vanguardia... Una declaración que hizo Dan Didiot durante Convergence fue, es que sí, qué bueno que la gente está dándose cuenta que no nos hemos olvidado de sus personajes y que abrimos nuevamente el multiverso y que hay todos sus superhéroes que no han caducado ni nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es ir al futuro. O sea, ver hacia adelante. ¿Por qué carajos me traes de regreso a Hal Jordan? ¿Por qué carajos me traes de regreso a Barry Allen? O sea, Barry Allen, que ya creó un evento que deshizo todo lo que la gente estaba ranteando muy a gusto y le has dado nuevas oportunidades a la gente de que te insulte. O sea, realmente, ¿por qué tengo un fanboy manejando una empresa, ajá, haciendo cosas del pasado, como lo hizo con OMA, como lo hizo con Forever People, y presume de que quiere ver al futuro? Yo creo que esa es la diferencia más grande entre lo que está haciendo Marvel, que está retomando las crisis de las tierras infinitas del 86 de DC, pero las está haciendo de una manera diferente. Comentábamos en el corte con respecto a lo que fue el número de Thors, que es el CSI Cops Gotham City Police Department del Secret Wars de Marvel, que hay una cantidad infinita de Thors, que son la policía de Doom, ¿no? En el Secret Wars. Eso es algo que no se hizo en Crisis on Infinite Earths. Veías a dos Superman nada más, a Kal-El y a Kal-El. Veías a un Batman, veías a dos Richard Graysons, uno que era el Robin de Tierra 2 y el otro que estaba como Nightwing. Pero veías muy pocas versiones repetidas de los superhéroes. DC en Secret Wars, Marvel, perdón, en Secret Wars, está llevando al extremo la repetición de los superhéroes. Pero fíjate que de una manera muy interesante, por ejemplo, en este número de Thors, y ahí de entrada es una fuerza que está constante en todos los títulos, que a final de cuentas una fuerza policíaca especial debería de tener ese tipo de presencia, haciendo referencia a los Green Lanterns. Ajá. Pero lo curioso es que igual a los Nova Corps o los Dark Stars en su tiempo, uh-huh, etcétera, deberían ser una fuerza presente casi casi en cada esquina. Acá sí te lo explota, te mete el proceso, te presenta en la historia y también te lo mete por los ojos. Uh-huh. Ay, el manejo policiaco. Los tuertos son felices. Exacto. Sí. Fueron felices. Sí. Pero también tienes una cantidad harta de varios Thors que ubicamos, o sea, desde el Thunderstrike, Beta Ray Bill, uh-huh, Jane Foster, etcétera. Pero sin embargo no lo sientes repetitivo y sientes que cada uno tiene una identidad y una razón de ser, uh-huh, cosa que hablando hace rato de los Green Lanterns, ahí tristemente no existe. Creo que los únicos que tienen... Digo, Jeff Jones, vuelvo a lo mismo. Jeff Jones durante Rebirth lo manejó de una manera muy interesante, dándole una personalidad a cada uno de los Lanterns en el manejo de la sortija, ¿no? Del Power Ring. Lo que estamos viendo acá, que comentábamos, que está el Thor Hippie, que es el de Ultimate, uh-huh, que está el Thor Harvey Dent, que, uh-huh, Harvey Bullock, perdón, que es de otra compañía, pero es la misma actitud, que es el Thor Borracho, que, uh-huh, está el Thor Novato, que es como japonesoide. Ajá. Está Beta Ray Bill, o sea... Cada uno tiene una personalidad muy distinta, no es el Thor genérico intercambiable. Acá, por desgracia, todos los Green Lanterns es el mismo maldito personaje. Salvo Kilowog, que es el gruñón. Todos los demás es monito pitero intercambiable genérico. Y lo triste es que, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, después de que el mismo Jones se dedicó en Rebirth de construir también personalidades tan distintas e incluso gráficamente, uh-huh, separadas, se le olvidó por completo. Totalmente, totalmente. Yo por eso insisto, aplaudo de manera espectacular, me paro de pie, diría yo mismo, que le entendió bien, el que no, qué pena me dan. Lo que está haciendo Brian Hitch con el Justice League, esa para mí es la tendencia que deberían de llevar los cómics. Voy a hacer una historia de Green Lantern de Hal Jordan, no sé por qué, pero Hal Jordan, ajá. Oye, pero que no tiene que ver con lo que están haciendo en Justice League of America. No me importa. ¿Por qué? Porque quiero hacer esta historia de Hal Jordan. No quiero ser prisionero de la continuidad. No quiero estar reprimido por algo que se supone que me debe liberar, la continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si traigo un bagaje de N1000 números detrás, que se supone que la continuidad al final del día enriquece la mitología del superhéroe, ¿no? O el mito del superhéroe, pónganlo como quieran, el mito del superhéroe. Te enriquece todo esto. ¿Por qué de repente vemos historias tan limitadas? ¿Por qué vemos tanta repetición de arcos? ¿Por qué vemos de la misma cantidad de basura número tras número tras número tras número? Y eso no nada más lo remete por los cómics americanos, porque al final del día pues, les vale madre lo que yo diga, ¿no? honestamente. Así como a mí me vale madre mucho de lo que escriben de los escritores gringos. Pero yo lo digo también por el medio mexicano. No, no voy a hablar del medio mexicano porque no existe. Ajá. Pero por los autores mexicanos, eso es algo que no se han dado cuenta. Ajá. O sea, están muy... No, nos dan siempre la misma historia. Es lo que siempre hemos dicho. El charro, luchador, trailero, azteca, guerrero, águila. Y ya estuvo, papá, haz de como quieras, ¿no? Y esos son vicios que están presentes en todos lados. Vuelvo a lo mismo. Todo esto es generado porque... ¿Quién escribe los cómics? ¡Fanboys! ¡Gracias! Mejor escriban fanfics. ¿Sabes quién está muy a favor de los fanfics? Nuestro Capitán Amel. Ah, cierto, cierto, cierto. Que no me acuerdo de quién dijo que presentó... Estaba hablando con los ejecutivos de Warner y no recuerdo qué personaje, creo que era Firestorm o algo así en particular, o Flash, que llegaron a ser el... No, Justice League. Que le dijo, güey, ¿por qué no hacemos fanfics? O sea, es que no, fanfics. O sea, si nuestro universo no está ligado al de las películas ni al de las caricaturas, puedes hacer, tienes libertad. Entonces agarra y que les hubo que explicar a los ejecutivos de Warner qué carajos era un fanfic. O sea, no es normal. Y esa es la gente que... Por eso hay basuras como hay Zombie, que tiene más de una temporada. No terminó tan mal. No terminó tan bien. De hecho, no, claro. Pero de hecho entiendes por qué ellos sí les renovaron la temporada y no, a Constantine, ¿no? Además de que no les dieron el horario de la muerte. Empecemos por ahí. Es una fórmula repetitiva, simpática, que si no la ves no te pierdes de nada, pero sabes que tienes un público que lo va a estar viendo. Sí, los niños Crepúsculo. Güey, ¿a poco no? Eso es Chick TV. Saludos, Don Visto. Oye, rápidamente, ¿cuándo ya tenemos confirmada la pelea del Capitán Amel contra Polvo Estelar? No, todavía no, contra Polvo de Estrellas, no. No, todavía no, pero va a ser muy buena esa madre. No, honestamente, yo sí creo que el Polvo de Estrellas sí le rompe su mandarina en garras a Amel. No es lo mismo el parkour y todas esas madres que el espectáculo de la lucha, güey, honestamente. Pero por el mismo, por el espectáculo como tal, va a ganar Amel. Sí, no, igual lo deja cansado, le aplica la... ¿Cómo se llamaba? My Flower, o el boxeador el que se la pasa corriendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mayweather, ¿no? Mayweather. Sí, va a ser como Pacquiao Mayweather. Sí, es como Pacquiao. Va a ser así como Mayweather contra Pacquiao. ¿Sí? Que Amel se va a pasar corriendo alrededor del ring. Dos, tres llaves para que no digan, ¡ah, pégale! Bueno, o sea, dos, tres brincos en las cuerdas para que se vean que hace parkour y ya después, Igual y si le gana a Polvo de Estrellas. Pero bueno, ya sé que José va a decir, no es cierto, güey. No. Como siempre me pone en Twitter, no. Pero algo así por el estilo. Bueno, y rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Wookie? Yo soy League of America. ¿Por qué recomiendas lo que voy a recomendar, güey? No lo hagas, Wookie. Me haces pensar de más. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? IDW acaba de sacar Ghostbusters Get Real. Está escrito por Eric Burnham, dibujado por Dan Schoening y Luis Antonio Delgado. Está muy padre la primicia. De entrada tienes a los cazafantasmas de la película en un crossover con los cazafantasmas de los verdaderos cazafantasmas. Entonces está bastante divertido, sobre todo en el momento de que es una amenaza nueva. No retoman ningún fantasma de los clásicos. Ok. Pero empiezan a pasar cosas muy raras, sobre todo porque se cruza Slimer, pegajoso, de una dimensión a la otra, y aquí tienes el crossover entre ellos, bastante divertido, ¿eh? O sea, un crossover entre ellos mismos. Que por cierto, Thor va a ser la secretaria de Ghostbusters. Así es. Ajá, el mismísimo Thor. Ey, pero no podemos decir que eso es machismo si de repente se moja y se tiene que quitar la camisa, ¿verdad? Para que... Ah, no, está bien visto, güey, sí, las niñas no van a quejarse de que están sexualizando a un actor. Ajá, o sea, de que no, o sea, güey, ¿cómo crees? Es Chris Hemsworth, todo lo no hace por el arte. No ha basado su carrera en eso. Como no, o sea... Curiosamente es muy buen actor y muy buen actor de comedia. No ha hecho ninguna comedia, pero sus momentos como en Avengers... Thor y Dark World, ¿no? Son sitcoms, ¿cierto? Güey, sí. Sí, sus momentos son bastante humorísticos. Yo creo que... Tiene buen timing. Exacto. Ah, y rápidamente, se me olvidaba, al parecer están buscando para dirigir la tercera de Thor para que regrese el mismísimo director de la primera, Kenneth Branagh. Sí, va a ser Sir Thor. Podría ser. Interesante. No había dicho, no, ya me voy al carajo porque no los aguanto. Había dicho, él es de los que no cerraron relaciones tan dramáticamente. Dijo de que, pues si me pagan bien, igual regreso. Ahorita probablemente no lo haga porque tiene un acuerdo para dirigir un remake de El Expreso de Oriente. Uh-huh. Por eso, por agenda y porque aparte esta es una de esas películas al vapor. Que ya se nos está, tenemos fecha anunciada y no tenemos director. Probablemente no lo haga por eso, pero pues lo han estado buscando. Yo siempre he opinado con respecto a Thor, a la película. No es una mala película. De hecho, yo creo que en eso se basa parte del problema de lo mala que es Green Lantern, lo buena que es Thor en comparación. Porque son las películas más similares que salieron en calendario muy cercano, ¿no? Thor, a comparación de Green Lantern, está bien armada, está bien dirigida. No es una película impresionantemente dispersa. Ajá. Sale esta niña que es hermosísima, Natalie Portman, en lugar de la guangueta blandengue de Blake Lively. Ajá. Aporta más Thor. Lo único que siempre me he quejado, que le faltaron madrazos hasta que me los pagan en Dark World, ¿no? O sea, como que te digo, ya si toman té Thor y Odín en la tercera ya me vale madre, ya me pagaron todos los madrazos. Pero, yo creo que ese es el problema de Kenneth Branagh, que como él sí es actor, director de... Te va a dar más drama y desarrollo de personaje que acción. Que acción. Y estamos hablando de superhéroes. Ajá. Yo no quiero grandes soliloquios, monólogos de mis superhéroes. Y por culpa de un clavo se perdió un caballo. Y por parte... ¿Por qué? Por falta de un caballo se perdió un mensajero. Y por falta de un mensajero... Milgardiano, que no aprecias la literatura antigua. No, sí la aprecio. Simplemente no la quiero ver mezclada con superhéroes, güey. Rápido. O sea, a mí qué carajo te palcuanas me interesa. Pero fíjate que le agregó precisamente ese manejo de humor. Recordemos en la primera de Thor, cada que decía, es que soy el poderoso, y le daban un portazo o algo que lo tiraban. Viene de ahí. Sí, no, y también me queda muy claro que la combinación entre Kenneth Branagh y Kenneth Branagh y Sir Anthony Hopkins, o sea, vuelve espectacular a Odín, güey, lo que es, este sí es el Old Father, güey, a ver, hace la democión, güey, no, es el Old Father. Me queda muy claro que eso es el resultado. Hasta esta René Russo se ve bien, güey, de Praga, o sea, hasta ella actúa, cabrón, no manches. O sea, sí, lo acepto, eso es lo que vuelve majestuoso el mundo de Thor. Ajá. Sí, pero le faltan madrazos. Ya lo estuviste. Si llega, sí, si no, dirige no, la sí. tercera, ya lo estuviste. Ya. Que los ponga en flashbacks. Ah, okay. Oye, ¿y tu recomendancia? Y mi recomendancia, yo les voy a recomendar que coman frutas y verduras. Que vayan a hacer ejercicio. No, que lean. Consíganse el Judas Contract. Hablando de Wolfman y Pérez, consíganse el Judas Contract. Es, yo creo que la mejor historia de un grupo juvenil. Hay una cosa muy interesante. En ese entonces, en esos ayeres, yo me acuerdo, Don Porfi decía, el ferrocarril. No, estaban compitiendo en popularidad los X-Men de Chris Claremont y John Byrne. Y los The New Teen Titans de Wolfman, Mark Wolfman y George Pérez. Había muchas similitudes en los equipos, bla, bla, bla. Es cuando introducen, después del Dark Phoenix Saga, a Kitty Pryde. Uh-huh. Y obviamente, parodiando, como sacando a... Lean Black Canary, por cierto, también. Ahorita les digo por qué les recomiendo Black Canary. Parodiando a lo que hicieron X-Men, los Teen Titans introducen a un nuevo personaje, a una niña de la misma edad de Kitty Pryde, 13 años, 14 años, una cosa así por el estilo. La diferencia es que mientras Chris Claremont le daba así como que, vamos a poner así como que Sprite, que era el codename de Kitty Pryde en ese entonces, no era Shadow Cat. Vamos a ver si pega o no pega, o sea, en lo que le medimos el agua a los camotes, vamos a ponerlo un poco ambigua con su actitud, para ver si en realidad es muy muy buena o es una niña que tiene dudas con respecto a ser mutante, no villana. Simplemente si le va a atorar al equipo o no. Vamos a parodiar a vamos a ponerla, pero vamos a hacer una cosa. Terra sí va a ser villana. Simplemente vamos a ponerla con esa duda también, muy ambigua la situación, pero Terra nunca va a estar programada para ser, estructurada para ser un superhéroe. Terra es el villano. Y te lo ponen así in your face, cómic tras cómic tras cómic, que es todo el Judas Contract, ¿no? Por eso es el Judas Contract el nombre. Cuando en el anual matan a... Spoiler alert. Por cierto, antes que se me vaya. 25 años después. Bueno, hay güeyes que no saben que existe el Judas Contract, güey. Cuando matan a Terra, ajá, Tara Markov, que es la hermana de Geo Force de los Outsiders, de Batman and the Outsiders, la gente estaba realmente molesta con Wolfman. Y le pasó lo mismo que a Mars. También le apedreaban el coche y... ¡Ah, que muera Mark Wolfman! Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como les dije, yo en ningún momento les dije que esta vieja iba a ser superhéroe. Siempre la programé yo para que fuera villana, ¿no? Eso es una parte interesante. La segunda parte interesante es que ahí es donde Dick Grayson deja de ser Robin. Ajá. Y ¿sabes qué? Pues... Sí, The Powers to Be nos dijeron, queremos a Robin. Dije, puta, ya nos quedamos sin Dick Grayson. No, queremos a Robin. Dick Grayson, quédatelo, güey. Es cuando hacen Nightwing 2 Las Vegas. Ajá. Que es con el traje horrible de George Pérez. Exactamente. Y la tercera es donde presentan a Harry Cho, a Jericho, que es el hijo de Slade Wilson, a.k.a. Terminator, de eso. Uh-huh. Entonces, tiene esas tres cuestiones que son muy interesantes. Y aparte es el dibujo del dios George Pérez. Ajá, en uno de sus... Es que ese güey siempre ha tenido muy buenos momentos. Menos en su primer run de Avengers. Es muy malo en su primer run de Avengers. O sea, era muy joven y sí, era muy, muy malito. Y las tintas no le ayudan nada. Es impresionante, el color es muy bueno. Está en TP. Hay como seis versiones diferentes. No es caro, no es difícil de conseguir. Piénselo a la banda de Dios por cómics. Les va a llegar rapidito, bueno, bueno, bonito y barato. Y les recomiendo que lean Black Canary. Les voy a explicar por qué. Porque los Marvelivers son muy tontos. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que DC se está pitorreando de Spider-Gwen. No hay otra. Es, ay, es que están haciendo al Spider-Gwen. No, güey, no la están haciendo, no la están copiando. Se están burlando de tu Spider-Gwen con Black Canary. ¿Por qué? Porque están aprovechando que estamos en el DCU, que puedes tener dos cómics de Black Canary. ¿Cuántos habéis visto? ¿Cuántos habéis visto que Black Canary no sí ha tenido un título? Su ongoing, creo que lo más que ha durado un ongoing de Black Canary, creo que han sido 18 números. Sí, siempre duró más con las Birds of Prey, ¿no? The Birds of Prey era impresionante. Aparte eran de Gail Simone. Bueno, empezó Chuck Dixon y después Gail Simone, güey. Bueno, y también estuvo en Green Arrow and Black Canary. Black Canary, pero era... También era Winnick. Por eso duró poquito. Sí, afortunadamente. No, pero hay unos números que escribió, por ejemplo, el de la boda. Creo que describe Winnick, el de la boda, el especial de la boda. Por eso los cancelan, güey. Por eso los hacen mejor serie de televisión, para que ya no los agarre Winnick. Pero se están pitando, es una... Es una burla, exprofeso, por parte de DC a lo que es Spider-Man. Así de rápido. O sea, no sé qué. Es que es igualita. Está hecha para que sea igualita, güey. O sea, DC no va a estar... Vamos a ver qué está haciendo Spider-Man. Y si tiene éxito, lo copiaremos. No, güey. Vamos a burlarnos de lo que la gente está siguiendo. Sobre todo por todas las tarugadas que dijo el dibujante, el creador de Spider-Man. Ajá. Por ahí va el asunto. Pónganle atención. Y bueno, a nombre del buen Clarky, que está repartiendo amor por toda la República Mexicana... Yo en su representación los insulto a todos ustedes. Rick, que salió despavorido huyendo porque no quiso enfrentar los nombres de los villanos de Conan y de... ¿Qué? ¿De Cool? Cool. DC, nuestro querido Wookie. Exactamente. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y los esperamos la semana que entra. Y como no hay sabias palabras, simplemente decimos... ¡Vámonos! In brightest day... In blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. She wore a raspberry beret, the kind you find. Still here? It's over. Go home. Go.